locos volvió por buscar su identidad. Más de 10 años de fracasar, tiene que cambiar. Por buscar, decirlo así, resulta mal. Estoy salado para buscar. Por el fútbol, son muchachos que beben. ¿Alguien vio la luna roja esta que hay? Eclipse. Para mí se vio eclipse. Yo cuando la vi pensé que estaba menstruando. Digo, bueno, le tocó. Yo lo que pensé, cuando la vi, ¿sabes lo que pensé? Nos transformamos el Uruguay entero en un gran putero. Era una bombita roja. Si no va para ese lado, la hacemos ir para ese lado. Yo solo pensé que el mundo se está quedando sin lastre. ¿Vos? Perdió la luz roja. Yo dije, la noche abrió un ojo y la tiene re loco. Mira cómo está. ¿Te parece que dé como para que se tire tanto fuego artificiales porque empieza loco por el fútbol? Porque digo, acá en el barrio no había mucho ruido. Es impresionante. ¿Había ruido? Se nota que arranca loco por el fútbol, ¿no? Porque, yo dije, la gente se puso loco. Es los domingos. Pero arrancó recién un cueterío. Yo dije, vos, recién está sonando la presentación y empezamos a despertar. Un resultado mentiroso, ¿no? Sí. El defensor, decimos. No, el del estadio, más que nada. Parece que. Era para cuatro más todavía. Sí, ¿no? Sí, tampoco Carrasco. Sí, tampoco Carrasco. No, se está reía. Bueno, pero está bien. Qué increíble, ¿no? Es la de la historia de siempre, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál? Los cracks. No, la historia de siempre. Dan lástima a Peñarol. Y seguramente en Nacional también pase. Yo lo que pasa es que... Lo ves en Peñarol. Lo veo en Peñarol porque... Es la camiseta que tenés puesta en este momento. La que me regaló el tío Sánchez, le mando un abrazo grande, que seguramente está escuchando el grupo de fútbol. Es la que jugaba el tío, ¿eh? ¿Eh? La que jugaba el tío. Claro. Que jugaba con las 5. Che, claro, no me doy cuenta de lo que si pasa Nacional porque no le sigo tanto la carrera a los que juegan los chicos que estuvieron en Nacional. Claro. Yo me doy cuenta de Peñarol y es notorio. Seguramente Nacional pase también, pero en Peñarol es increíble. O sea, hace gol Montelongo, estuvo en Peñarol y mamá. ¿Estuvo lesionado? Mamá. Lo que jugó Diego Rodríguez hoy por la izquierda, recordamos porque se fue Diego Rodríguez, sí, Peñarol, ¿no? Diego Rodríguez que le dio mucha chance a Aguirre, después con otro técnico no jugó. Recordamos porque se fue de Peñarol. Pues no. El Kili González. El clásico, el que más sufrí en mi vida, los goles de Romero, estuvo el Kili González como protagonista. Era el Antonio Bandera de esa película. Juan Peñarol, ¿no? La tiró para arriba el Lucho y... Claro. O sea, jugaron contigo son espantosos. Ahora, van contra vos y son unos fenómenos. Y siempre pasa, hermano. La motivación. Siempre. Darío Flores. Claro. Se lesionó igual, ¿no? Estuvo en Peñarol, ¿se acuerdan de Darío Flores? Era capitán. Era el capitán, tenía que salir hoy, ¿cómo no? ¿Qué pasa, Germán? Yo lo único que... ¡El hijo! Elijo el Pepe Herrera. Yo te voy a decir una cosa. Llamame loco, como quiera llamarme, decime ladrón, lo que a vos te guste. Bueno, pero si el artífice de la victoria de hoy tiene nombre y apellido y es arquero del Club Nacional de Fútbol. Es arquero nacional del Club de Fútbol. Nicolás, ¿no? Nicolás Pérez. La primera vez que lo va a atajar bien, ¿eh? No, impresionante lo que atajó. Que Nicolás. No, tuvo un par de partidos en el tanque. No, yo me acuerdo, mirá, partido contra Danubio jugando en el tanque, Danubio patearle de todos lados y sacarlas todas. y no tiene pinta de arquero. No tiene pinta de arquero para nada. Yo dije entre él y el morro. Dije los dos, para mí el morro siempre juega bien con Peñarol. No, estaba saltando el respeto corrido, ¿no viste cómo está? No, está divino. Fue fundamental hoy. Ustedes le están errando, ¿sabes? En este Nacional, no sé si es titular, pero tiene un lugar seguro, ¿no? Sí, tiene un lugar. Es imposible que Peñarol gane un partido cuando el golero Nicola ataja bien. O sea, nunca se dio la historia. Hoy atajó bien un Nicola. Claro. La primera vez que ataja un Nicola con Peñarol. Míralo por ese lado, Germán. Así ya no era para vos. Es eso. Pero ¿cómo ha cambiado todo, ¿no? Qué buena esa que dijo Adriana. A mí me gustó mucho. Claro, Nicola que ataja contra Peñarol. Claro, eso era, se rompió el más. Claro. Este Nicola me hizo acordar a Nicola de Uruguay contra Argentina en eliminatoria. Lo que atajó eso, claro. Mismo. Hoy metí una pregunta en la conferencia de prensa. ¿Qué metiste, Germán? ¿Ya fuiste al partido vuelta? No, no fui al Marbello. Le dije que yo estoy acostumbrado a la camiseta? A un Peñarol. No. Estoy acostumbrado a un Peñarol que... Místico. Que usted jugaba, le digo, a Bengochea. Y comparado con esto, anímicamente se desmorona. No aguanta, no ha vuelto un resultado. Está, te la dibuja el tipo, ¿no? El tipo es muy... Es muy correcto. Es muy diplomático, muy correcto. Claro, está muerto de Cochea. Se lo saca, ¿y qué querés? Estaba liquidado de Cochea. ¿Lo siente? ¿Lo qué? Claro que golpe. Sí, obvio. Y porque aparte de hoy era, se daban varias cosas. Primero, el empate de Nacional allá. Claro. Entonces Peñarol, si ganaba hoy, quedaba en la punta. Segundo, el morbo de que... Igualaba Carrasco. La línea. No, y aparte que está Carrasco. El otro, el segundo punto es... Claro. Carrasco tiene, ha revertido los últimos tiempos, pero tiene un historial nefasto contra Peñarol, ¿no? Obviamente. Sí. Por eso. Carga una cruz. Pero cómo ha cambiado todo, ¿no? Porque digo... Se viene entrenando. No, lo que se viene dando es una cosa que vos decís, o mucha gente dice acá que Peñarol juega para Nacional. Porque hoy tenía vuelta para poner... Para claro. Ese, Peñarol es el la novemina de Nacional. Claro. Muy bien. O sea, todos los males de Nacional se los arregla Peñarol. Claro. Es verdad. Sí. Es el padre de Donato todo de Nacional. El gordo este chanta, ¿te ve cómo es? ¿Lo viste? Ay, qué vale. Uno nuevo. ¿Qué caja? ¿No lo viste? No, ¿el no de la música? ¿Cómo que se llama? Uno gordo, pelado. Gordo chanta, pará. Tira las cartas también. Ah, no. ¿No le vieron el recame? No miro mucho. ¿El que se mata la clara? No sé cuánto, yo también, Hay uno. El Pai Virgilio. Pará, Virgilio. Graba unos avisos que son totalmente, se ve que improvisado en el momento. Y dice cualquiera. Deja cada espacio, es una cosa de loco. Sí, ¿no lo viste? Pero vos viste el video. José Ma Jiménez es mi sobrino. ¿Y cómo le va? Dice. Le va fenómeno. Mi nieto. Vengan. Dice, vengan a mí. El botija de José Ma Jiménez, pobrecito, ¿no? La vergüenza que lo está haciendo pasar entonces. ¿Te imaginas que saca un Pai diciendo no lo viste? Soy el padre de Adrián, ¿cómo le va? No, pero aparte lo que está diciendo es esto, que prendió las velas a favor de él. Claro, eso dice. Ah, pero que claro. Hasta ahí no llegás solamente con fútbol. No llegás. Si no tenés un buen... Todos los jugadores van a cuidar. Sí, a todo, Daniel. Todo. Yo conozco mucho. Todo, mirá. Hay uno que, mirá, que petrodólar le gasta. En tu cuadro, Vichy. Allá en el barrio donde yo vivía antes, estaba la Peti, no sé si vive todavía. Petrodólar. Que iba el Peluso Magallanes. Pajo, no le había apellido. ¿Jugó el Real Madrid? ¿Para qué nombre, Adrián? ¿Para qué? ¿Y sabés quién fue que le fue notable? ¿Qué fue? Sí. Rubén Pereira. No es muy recomendable la señora entonces. Bueno, ayer lo hablábamos con un grupo de amigos y seguramente van a compartir. Este campeonato sale campeón el menos malo de los dos, el Peñarol Nacional, ¿no? ¿No se mete defensor? No. ¿Vos decís que no le da? A tres. Si defensor le gana a Nacional... Y queda eliminado, escúchame, si defensor le gana... Si yo tengo la esperanza que baje por la chimenea Papá Noel el 24. Y queda eliminado la Sudamericana, no. Se meten a conversa. ¿Qué es más fácil las dos cosas que igual hay una cosa que es muy real, ¿no? Y siempre digo con esto, y estoy a favor de los equipos chicos en esto, es defensor tiene que salir a todas las canchas. Nacional y Peñarol salen... Sí, ¡es verdad, Adrián! ¡Es verdad! ¡Nacional! ¡Empataste, Adrián! ¡Barcional! ¡Barcional empató! ¡Está que bravo! Está quebrado. Ah, no seas malo, vamos arriba. No, Zunino, no. Mirá que si iba a hablar con lo que dice Germán, Zunino ayer era Cafú. ¿Viste lo que jugó Zunino ayer? Pero Zunino, mirá que no, yo qué sé. Yelpi, lo que atacó Yelpi. Mamá. Yelpi sacó una pelota ayer que el chino recobre y su gol. Escuchame, el palo de él es un gol. Vos, y ayer sacó la pelota que sacó ayer Yelpi, pero igual ayer me lo llevan al tanque, como sea. Olvídate, el empate sí, ayer. Sí. Nacional ayer rescató un punto en Florida. Mirá que si viene el... Este Nacional es un cuadro de hombre. No, sí, pero que no marcan, ¿no? El cuadro este de hombre que tiene Nacional, hay que avisarle que hay que marcar. Porque lleva 10 goles en 7 partidos. Sabemos lo que va a pasar en el clásico, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vos ponés supermatch. Lo sabemos. ¿Germán? No sé. Penal. Aparte de penal. Penalcito la hora. Así que el jugador Nacional mete huevo. ¿Y los últimos clásicos? ¿Vos te pensás que los últimos clásicos fue un balde Nacional? ¿Cómo lo gana? Anímicamente te lo gana. Sí, lo gana anímicamente. Porque ha cambiado todo. Ojo, toda la vida, por lo menos de que yo tengo un uso de razón. Se dio vuelta la tortilla. Se dio vuelta la tortilla. Tenía algo salud, que Elio. Este nacional no lo tiene para eso. ¿Sabes quién? El Chino Recoba. No está. El Chino entraba y paraba al estadio. Recordemos que no lo quería, ¿no? Porque ahora parece que Chino Recoba. No lo quería. Recordemos que no lo querían y lo puteaban, ¿no? Porque ahora resulta que el Chino Recoba es Dios. Vamos, y ahora, vamos a decir todo también. Y ahora hay una parte que tampoco lo quieren de vuelta. Bueno, pero eso no lo quiere H. Sí, pero una parte de H y un montón más. No, un montón más, no, hay un tema político por medio. Y bueno, pero como sea. Hay un tema político, político y económico. Yo lo tomo como que no lo quiere Nacional. No lo quiere Nacional. Porque cuando echaron a Pacheco, vos me decís, lo echó Peñarol. Claro. Ahora no lo quiere Nacional. Bueno, es un razonamiento de mierda, porque claro, no lo echó Peñarol. Claro. Porque si cuatro soletes, que son los dirigentes, claro, representan a Peñarol, yo me levanto y me voy a la mierda. No, tranquilo. ¡Vení a buscarme si tenés huevo! ¡Yo me voy a la pija, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Vos sabés que le voy a cagar trompado? ¿Qué? Hoy se va a cuidar. No sé. Mirá, Zafé que se fue con un ojo negro, pero hoy se va a ir con un ojo negro. Señores, vamos a hablar con una de las figuras que tuvo el conjunto de River en la goleada 4-0 sobre Peñarol. Es la primera vez que va a hablar con nosotros. Sí, ¿eh? Seguramente vamos a pegar buena onda porque tiene pinta de ser buen tipo, buen pibe. ¿Este River que parecía el Barcelona hoy es el mismo que perdió el clásico con Wander? Sí, ¿viste cómo cambia lo que era vida? Lo que es el fútbol. El fútbol, fútbol. Es la presentación, de claro, para la presentación de jugador Chumbo. Y se viene una de las figuras de la cancha en la tarde noche de hoy. Este espacio lo presenta Claro para su nuevo plan 3 GB que viene con llamadas ilimitadas a todos los Claro, 200 SMS, 3 GB para navegar y Claro Música gratis por 3 meses, todo por 500 pesos por mes. Compará internet y pasate a Claro. Porque Locos por el Fútbol ve más allá del desempeño futbolístico. Porque sabe de fútbol, ya que uno de sus integrantes jugó este bendito deporte. Yo la recibo en la mitad de la cancha, la mato de pecho y le tengo que hacer respiración boca a boca en el piripicho de la pelota porque estaba muerta. Y porque la marca de las motos no quiso iniciar este espacio. Ya llega el jugador chumbo de la fecha. La hinchada del viejo River vive una dicha sin par, porque su cuadro querido sigue su marcha triunfal. Y en los partidos... Señores, con la mejor marcha que para mí de los equipos de fútbol que hay en este país, la más linda, ¿no? También y cuando tráfico, pasan 20 minutos de las 12, acá Locos por el Fútbol vamos a recibir un volante... Hoy me hizo acordar el Ámparo, lo que jugó hoy, Fernando Gorriarán, qué jugador, ¿qué hace Fer, todo bien? Hola, buenas noches, ¿todo bien? Mamita, qué partido hoy, ¿eh? Sí, la verdad que sí, que está muy lindo. Qué partido tuyo, aparte, hoy hablábamos acá con... Bueno, antes de empezar Loco por el Fútbol, hablábamos con Gato, y nos decía que... Tremendo partido tuyo, ¿eh? No, creo que fue un partido general, no creo que todo el equipo anduvo bien. El funcionamiento de todo el equipo, creo que fue lo primordial, ¿no? No, pero a ver, el funcionamiento del equipo... Y está todo bien, pero me parece que ni al más de los optimistas por ahí se les ocurriría un resultado así para un partido. Más que nada, teniendo en Peñarol enfrente, a ver Fernando si coincidís, Forlán, Saralleta y Fran, teniendo un equipo difícil adelante, no creo que ni el más optimista de todos decía que hoy salían 4-0. No, obvio, como lo decís vos, creo que tienen jugadores de clase A, ellos más que nada de la mitad de la cancha hacia adelante. Son muy buenos jugadores y la verdad que hicimos un buen planteamiento, ¿no? Creo que hicimos un partido inteligente donde le tapamos los espacios más que nada y nos dejamos jugar libre a los buenos jugadores de ellos, que creo que eso fue lo principal. Igual estamos de acuerdo que este equipo de River se siente mejor con el equipo que va a buscarlo más que con el que se defiende, ¿verdad, Fernando? Sí, obviamente, porque más que nada quedan esos espacios que a nosotros no sirven, ¿no? Cuando vos decís tratar de presionar y marcar a los talentosos que tiene Peñarol, cuando de repente a veces, por ejemplo, hoy Forlán tuvo un par de tiros, ¿es porque el marcador realmente no llega o porque se distrae? Porque me da la chance que si vos tenés a Forlán, para marcar, o tu tarea asignada es no dejarlo mover o seguirlo ahí en la zona, cuando lo perdés es porque no llegás, pero no se te puede, no te puedes distraer en ese momento con ese tipo de jugadores. No, obvio, pero que más que nada la virtud del jugador, ¿no? Claro, la virtud, ahí está, porque, eso es. porque no fue un planteamiento que marcamos en marca individual. Claro, sí, usted no marca. Por, más que nada por donde caían y creo que está esa la virtud, la inteligencia, ¿no? De la clase ya que es Forlán, que buscó bien los espacios. Che, Fernando, ahora, la historia es así, ¿no? En la radio es así, mañana te van a llamar. Fíjate que te llamamos porque ganó River y ya te hicimos tres preguntas de Peñarol, pero bueno, el tema es ese, ¿verdad? Lamentablemente el fútbol es de esa manera, siempre importa el grande. No, obviamente, siempre fue así y siempre va a ser así, ¿no? Lo importante es lo que pasa con los grandes. Hola, Fernando, uno que ve a River, más que nada cuando se enfrenta a los equipos grandes y eso, tienen equipo como para estar más arriba de los que están, ¿no? Seguramente entre ustedes lo manejan esto. Sí, obviamente, creo que veníamos en una mala racha, que nadie la quiere, ¿no? Pero esto es fútbol y no siempre gana el mejor. Y la verdad que nos sirvió eso para la confianza, ¿no? Más que nada del equipo que veníamos en una racha negativa. Pero la mala racha, ¿por dónde va? ¿Por lo anímico, por lo futbolístico? Porque, a ver, le ganan a Peñarol, caen con Wanderers. Muy parejo. La irregularidad que por ahí se presenta, ¿por dónde va, Fernando? ¿Qué lectura haces sobre eso, vos? No, creo que perdimos partidos que no debíamos perder. El partido con Wander creo que fue un resultado mentiroso, ¿no? Porque condicionado, quieras o no, la expulsión. Y con Plaza Colonia creo que hicimos las cosas mejor y cometimos tres errores que nos costó caro, ¿no? Creo que eso lo que nos mata anímicamente. Ahora, Nando, este era un partido precioso como para que fuera sábado, ¿no? Y que sea sábado a la noche y... No. Porque ganarle un grande y meter una salida debe ser hermoso, ¿no? ¡Ah, es tremendo! Fue lo que garpaba, Nando. Imagínate, hacete esta idea. Le ganás 4-0 a Peñarol. Hoy de noche, pero... En compota te quedaba la que te dije. No, la verdad que más que nada quiere jugar un sábado para disfrutar el domingo con familia. Claro. Cuando nadie labura. ¿Vos qué edad tenés, Fernando? Pero está. ¿Qué edad tenés vos? 20. 20 añitos. ¿Estás soltero, Nando? ¿Eh? ¿Estás soltero? Sí. Pará, Nando. Escuchame una cosa. Soltero. Venís de estar... Selección. La medalla de tu cuarto. Televisión, porque el partido transmite. Yo no, a ver, me pongo la mejor pincha. Me cuido la medalla esta de los panamericanos. Y salgo. Hacelo caminar por 8 de octubre. Fíjate. 8 de octubre, Nico. No, vamos a andar a shopping. Pero, anda a shopping. Pero, Fernando, dale, vamos arriba. Sí. Decime la verdad. ¿En el barrio? Garpa. Ya está. ¿Tú sí, sí. Falta la vecina solamente al lado, ¿no? No. Tranquilo. Tranquilo, Paco. ¿Qué te dijo Carrasco? ¿Qué dijo Carrasco por el partido? ¿Se fue o se quedó en el vestuario? Porque es raro Carrasco, ¿no? De repente gana 4-0 y se va. ¿Viste cómo es Juan? No. Terminó el partido y algunos estuvimos dando notas y eso. Y nos juntó a todos en el vestuario y la verdad que nos felicitó, que estaba muy contento. Sí. Pero no, que se quedó hasta el último. ¿Verdad? Sí, hoy no salió con las gafas que fue al Parque Central, las gafas esas negras. Me imagino que fue el comentario ahí, los compañeros, mirá con las gafas que entra el técnico a la cancha, ¿no? Me imagino. Sí, pero no la llevó. ¡Qué brava que estaban, La cruzó en el parque. ¡Pah! ¡Qué brava que estaban las gafas negras esas! La conjuntivitis. No, olvidate. Puede ser. ¿No sale un comentario ahí entre ustedes de escuchar, Juan? No, Juan, vamos arriba. ¿No hay confianza ahí como para decirle, Juan, mirá, no está dando esto? No. Corre el riego por la vez. ¿Pero aparte qué? Peor es hablar con el presidente. Se llama Gato. Claro. Sí. El río se llama Fernando. ¿Qué bien te llevaría vos con él, Red Sobato. Claro. ¿Cómo te encantaría? ¿Cómo te gustaría ser el río? Vamos a ir a Sabio y el Gato para casa. Claro. Olvídate. Nando, pero aparte que el tema de Juan, que tiene una pinta que... Ay, si te agarra te mata. Está loco. Olvídate. Aparece que malo, en serio. Si lo agarran el día cruzado... Sí. ¿Cuál es el técnico que juega por perfume? Yo sé, por jugadores que han estado con él, te juega a tiro libre por perfume, ¿verdad? A la línea. Es, a la línea. Por perfume te juega. ¿Sí? ¿Cómo? Es como Rosario Martínez. ¿Y cómo es el Rosario Martínez no creo que se ponga perfume. De la mitad de la cancha dejan a la línea. Sí, te juega así. El Chino Pelante un día le ganó dos polos y un Walmillion. Quedaron peleados, ¿sabes? Por un año. Cuando el Chino estaba en la cena. Lástima, porque lo de Villa Teresa no creo que jueguen con Vito Beato por perfume. No, yo no creo que juegan por la salud de medio. Por el Palmolive. Juegan por la salud 600 de pera. ¿Y le has jugado ya, Nando, o no? Sí, he jugado. ¿Y? Jugué. No, perdés. No, gran jugador de Pool, Carrasco. No se puede ganar. De Casín. Dicen que, vos, en serio, dicen que... ¿Ustedes tienen Pool o Casín algo en la concentración? Tenemos Pool. En el club, ya sí, ¿se mezcla a jugar a jugar? Se mezcla, sí. Juega, sí, a veces juega. ¿Juega, no? Sí. Aparte, tiene tremendo taco. Sí. Hay un video donde se le sale el taco por abajo del show. Es terrible. Jugando en Nacionales. Sí. La mete toda junta. ¿Vos la viste esa, Fernando? Sí. No. ¿Nunca viste ese video? No. Te describo la jugada. Ah, para WhatsApp. Te describo la Nacional, jugada. Nacional, no me acuerdo con quién estaba jugando. Huracán Buceo. No, Nacional era. Nacional. ¡Un clásico! No, clásico, papá, que es clásico. No me acuerdo. No. Peñal, no me acuerdo quién. Agarra la pelota. Es el Nacional con un short azul, me acuerdo. Con un short azul, sí. Sobre la América y la cámara, viste, que te toma en primer plano. Sí. Se le escapa un animal por entre medio de short y la pierna. ¿Así? Sí, pero... O sea, que jugaba sin boxer. Porque... Pero, claro, jugaba sin boxer. Se le escapa una boa. Era el corredor garzón de la larga. Si te pega, Fernando, te guisa, de verdad. A veces juega por el abrazo cariñoso. ¡Ay, no! ¿Sabés que te arrime todo eso con un abrazo cariñoso? No jugué todavía. No, ni juegues. Ni juegues por tu integridad física, va. No juegues. Olvídate. No, pero es terrible, te trauma si ves esas cosas, porque después se mira uno y dice, vos, ¿por qué uno está y otro tampoco? Fernando, te lo vamos a mandar ahora después por WhatsApp. Vas a ver ese video, mañana llévalo. Vos, en serio, ¿qué onda Carrasco con los jugadores? Porque tiene la pinta, te digo la verdad... Tiene pinta de ser un botón bárbaro. No, la verdad que no, que es muy bien, La verdad. Sí, ¿qué más así? No. Que es un solete, no me hace. Es tu técnico, claro. No, pero no. La verdad que es muy bien, Se caga la risa con nosotros, el chiste, todo. Y no, la verdad que sí. Che, Nando, así como el hincha de Peñarol, por ejemplo, tiene un emblema, como es el Negro Ra o el Fata Delgado, que son símbolos del hincha de Peñarol, ustedes tienen a Nasser, ¿no? Sí. ¿Qué onda Nasser ahí con el plantel? ¿Es ir a hablar cuando los resultados no se dan o tranquilo? No, va, a veces va siempre a los partidos, se queda ahí en el vestuario ahí esperando la salida. Ah, qué bien. Pero no intercambiamos palabras, ¿no? Un crack. Nos saluda, todo bien, pero no. ¿Y por qué no lo llevamos a la concentración un sábado de noche de repente para que toque ahí y amenice un poco la noche? Puede ser. No te va a cobrar, no le va a cobrar a River, olvídate. Puede ser. Decís, vos, ¿qué tenés que hacer esta noche? Nada, vos venite para la concentración y tocas un rato. Sí. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Mañana libre, Nando? Sí, por suerte, sí. ¿Qué hacemos mañana? Mañana duermo todo el día. ¿Sí? Sí. ¿Se duerme después de un 4-0 en el estadio? No sé. Es bravo, ¿no? Mañana te digo, no sé. Nando, ¿vivís solo vos? No, yo con mis padres. ¿Qué? ¿Tu hijo capaz se va a laburar mañana o quedas solo en tu casa? Sí, que has hecho la típica, ¿no? Se van los viejos a laburar y te quedas solo. La llamada. Vení para acá. ¿Venite? No. ¿Qué? Pero Nando, se puede. No seas malo. Me estás matando, me estás comprometiendo. Bueno, pará, ¿estás sentado de novio? No. ¿Entonces qué drama tenés? No. A ver, pará, escuchame una cosa, Gorriarán. Te voy a hablar de un como tipo... Como padre. ¿Por qué no cojo? Quedaría que un padre. Escuchame una cosa, Torre, adelante. Ven acá, sí, porque podría ser tu padre, Guri. Tenemos un padre joven. Tenemos al Toto que en nuestra radio da consejo y tenemos a Daniel nosotros. Yo voy a cumplir 38 horas. Puede ser el padre. Escuchame una cosa, Fernando. El tema es así. Vos tenés que rendir dentro de la cancha. Vos sos un profesional por el cual cobras un sueldo, vas y tú te empeñás. La desempeñás de la mejor manera que podés y lo estás haciendo notable. Fuera de la cancha, vos sos libre de hacer lo que vos quieras. Dentro de ciertos patrones parámetros. Está muy bien, Fernando Gorriarán, que con 20 años te trille la mejor cantidad de mujeres. No está mal. Que pará, déjame decirle algo. Que el periodista se meta a la vida. El jugador, ustedes lo tienen que dejar de hacer lo que ustedes quieren, Fernando. ¿Cómo te los zapatos? Está Fernando Gorriarán. Vos tenés que hacer tu vida. Tenés 20 años, dale de punta a Uri que si vas a la cancha. Aparte, ni le digo favor, mira, te digo favor. El Toto no habla con ningún jugador, así que el único que le paga el palo es el Toto y no habla con él. Intai no habla contigo, así que quédate tranquilo. Escuchame una cosa. ¿Te sirvieron estas palabras, Nando, o no? Sí, me entró. Es más, en el Facebook ahora es suponero en el estado. Escuchame. En tu estado decís soltero. Tengo una prima para presentarte. ¿Ah, sí? Sí, tengo una prima. ¿Cuántos años, Nico? ¿Eh? ¿Cuántos años? 19. ¡Ah! ¡Ah! ¡Caramelito! 19, Nando. ¡Un caramel! 19. La única macana que tiene tres hijos. Diecinueve. La única macana. Pero tal, pero los tres botijas ya son grandecitos. No, ya están tan criados. Sí, sí, Nando. 3, 2 y 1. Los años. Tres botijitas tiene. Ah, no es lo que estás buscando, capaz. Ya, pero, Nando. No es lo mismo. Vos fijate cuánto te ahorrás. Ya está pronto. Ya te he criado. ¿Ah? ¡Claro! Aparte el padre tiene problemas. ¡No! No, pero son de tres padres diferentes. Yo no tengo que poner plata, ¿no? ¡No! ¡Apenas! Nando, escuchame una cosa. ¿Tenemos auto? Sí. ¿Eh? ¿Auto tenemos? Sí. ¿Eh? ¿Tenemos para...? ¿El Nando tiene un... ya te digo, tiene un Gol? ¿O tiene un... No. Pero yo 206. 206. No. Corsa. Lo hay. ¿Qué? Bien, muy bien, muy bien. Germán, háblale. Germán tiene un BID también. ¿Cuál tiene, Nando? El BID Cucú ese. Ah. Chiquito. ¿Qué tenemos? El económico. El F5. Sí. Aquí tiene. Ah, bien. Aquí tiene tuyo. ¿Cómo es tuyo? No, pero no es. Económico nomás. Tranqui, ¿no? Para que me lleve a la práctica y me traiga, ¿no? Bien, ahí. Igual que Alonso, tiene un BID. Somos de la escuela de Van Alonso, ¿sabías, no? El Iván tiene el mismo. ¿Sí? Pero para disimular me parece que lo tiene ese. Sí, yo no creo que Iván no se pueda comprar algo más que un BID. Yo le vi un tanque de guerra en el fondo. No, o sea, lo que olvidaste. Sí. La rueda más alta que yo. Sí, ¿no? Sí, tiene un tanque de guerras. Bueno, guacho, escuchá, y el tema selección, como porque vos tenés 20 recién, o sea. El campeón panamericano. Falta su 23. Del proceso Tavares. Estás loco. Por volante. ¿Cómo estamos ahí? No, por ahora no somos nada. El sueño ese siempre está, ¿no? De jugar en la mayor. Claro. Pero tranquilo, ¿no? Que recién estoy empezando mi carrera y falta mucho. Está, o sea, pero sos parte de... Eso lo tenés claro. Sí, obvio, sí. Soy, que, a ver. Parte del proceso. Ahí va, eso mismo. Pero no, tranquilo, además, ¿no? Que si sigo haciendo las cosas bien, creo que tarde o temprano va a llegar en algún momento. Sacame una duda. El pelo, Michael Santos. Sí. ¿Sigue yendo a practicar en el Talapando? Pa, me mataste. ¿No tiene auto? No. ¿Viste? Va a entrenar en el Talapando. Está muy bien de la cabecita. El tipo que juega en la selección mayores. Mirá, ¿sabés que escuchó los consejos de todos? Claro, pero en el Panamericano, pero además jugó el otro día 35 minutos por selección mayor. Oh. No tiene auto. Es como Pino. Va a entrenar en los Carluchos, lo que le dicen los de Pando. Los Carluchos, no, claro. Está la Pando. Lo pasa a buscar el Kiri, con el Pando ahí. Claro, porque por ahí. Claro. Es como el Pachapiro con el Nacional. Ahí está. Sí, maneja como tiene los centros. Viene Atlántida de Kiri y lo pasa a buscar por ahí. Claro. Le arrimaron un mango para Nasta, ¿no? Porque dice, está todo bien, guacho, pero todos los días gratis, ¿no? Sí. Tenés que arrimar un Milton. Poniendo bizcocho. Nah. ¿Sí, no? No, con bizcocho no me arreglaba. Con el fútbol es muy yo el mate con bizcocho. Mirá que, Daniel. Estamos con los premios para... Escuchame, mirá que cuatro bizcochos son 100 pesos. Tan caro. ¿Vos? Tan caro. Más caro. Ay, para mí que te cobran 350. Hay que disfrutarlo más. Claro, agarró, mirá, te vas por la calle y un bizcocho se transforma en un arma letal. ¿Cuál es el bizcocho que rinde más? Para mí rinde el de la... La margarita. Margarita con dulce de leche. No, con crema. No, con crema. Con crema. Pará, yo voy a dar dulce de leche. Crema y un poquito de azúcar por arriba. Sí, claro. ¿Pero antes la margarita o más bien esponjosa así? No. Esponjosa. Esponjosa. ¿Vos? ¿Qué bueno, ¿cómo están los bizcochos de la confitería Carrera? La puta madre. Pero te rompés la boca. Los mejores son los de Pandevá. Por lejos. No. Los mejores son los de Pandevá. Los bien, mejores. Es un aviso, pero no te la resmo. Está, pero no me interesa. Escuchá, los de Carrera, tenés que entrar con 5 gambas, por lo menos. Sí, por lo menos. Con una... Si mataste. Con el juncadela. El dulce de leche. A mí, ¿sabes cuál me gusta? ¿Viste la que es la cuadradito así y que está cortadito al medio y tiene dulce de leche en el medio? A mí me gusta la bombita, o creo que es. La bola de Freire. Ahí va, tipo esa. Con la bola de Freire con dulce de leche. Y Coca-Cola. A mí dame, yo sigo diciendo. A mí dame la margarita. La margarita. O el croissant relleno. Sí. Pero después eso que tiene mezclado membrillo. Yo soy fan de las pastaflores de dulce de leche. También. Vos sos un tipo raro. Con mucho coco arriba. Nando, estamos de acuerdo que la pastaflora conduce membrillo, ¿no? Obvio. Igual, Nando. También, juega. Conduce batata, queda muy bien también. Con chocolate. Vos que vivís con tu vieja. Con Marta, queda bueno. La pizza del día anterior con coca. La pizza casera. La pizza casera del día anterior. Ah, sí. Al microondas. No sé si... ¿Con mozzarella fría? La Eli. Fría con café con leche. Pah, sí. Te agarrás una acidez que te morís. No. Daniel, vas al baño y sabes lo que es. Con un percutor te vas a sacar la mancha del water. ¿Lo qué? Estás todo el día en el baño. Claro, olvidado. ¿Cómo está la cocina ahí de River? ¿Se come bien? Sí. ¿Le pega a la cocinera o no? Sí, el cocinero. ¿Cocinero? ¿Cuál es la especialidad ahí? Comemos, ponerle ayer de noche... Pizza con... pizza. Me mataste con la pizza. Milanesa con puré. Qué lindo. ¿Y vos? ¿Y el morro cómo está el día del partido? Churrasco de carne con fideos. Hay que cerrarle la heladera al morro, ¿no? Sí. El morro se clavó 14 milanesas anoche. Oh, ¿qué decía el morro hoy? Porque eso sí, entre ustedes lo pueden contar. ¿Estaba loco la vida el morro, no? Pa, la verdad que sí. Ah, el morro sí seguía largo hoy, iba para que termine en algún lado. Y mete la mano. Está divino, pa. Se arma sí. Un reducido en River, jugás siempre en el cuadro del morro. Se llega a picar ese partido, lo que rema, no, ese muchacho. A lo primero sí, digo, pero ahora no jugó mal, lo picado. ¿Por? Porque mueve a patear tiro libre con Diego Rodríguez. Ah, está bien. De lo que saben. Claro. Claro, hoy tuvo uno, Diego, que Carrasco dijo que le pegara al arco. Y claro, igual hizo la espuma, ¿no? La pasó para arriba del palo. Bueno, lo que nos faltaba, que nos clavara Diego Rodríguez hoy también, ¿no? Completito. Mamita, querida. Completito. ¿Vamos con los premios? Sí, chicos, vamos, vale. Vamos con los premios. Carlos, no te vas con la mano vacía. Te podrás imaginar que Locos por el Fútbol te molesta hasta ahora y lógicamente te van a llegar al Saroldi una cantidad de premios, un sinfín de premios, ¿no? Y menos Germán, luego del gesto que tuvo él con nuestro productor. Primero el aplauso. Vamos a hacer las cosas como son. Vamos a contar a la gente. Hernando Gordarian, ¿cómo es el apellido? Gordia. Llamó a las 11. Llamó a nuestro productor por privado y le dijo, les voy a hacer llegar una camiseta autografiada por mí con mi número. Un crack. Así que te agradecemos, Nando. Bien, Nando. Mucho. No era necesario, aparte está bueno porque salió de vos. Salió de vos, digamos, pa, te la pedimos. No, salió de vos. Muchas gracias. No, por favor. Falta gesto, ¿no? Después de que te... Qué disparate. Y bueno, un sinfín de arrancá, premio. Germán, con el primer regalo. Nos decía que es soltero y la verdad que antes de ayer entró un aviso nuevo. Y para nosotros es un placer recibir a Casa de Masajes Irma. Qué ahí lindo. En Belloni, esquina Capitantura. Es una casa de masajes, es increíble, está nueva. Instalada en Belloni. Nando, te vamos a dar un voucher, una cuponera con tres... con tres terminaciones. Vos podés elegir a la chica que quiera. Y no están incluidos los adicionales. O sea, los adicionales los pagas vos. Los adicionales te van a buscar, o sea, te van a... Está Agus ex Jaguarón, ese que es infartante. Tamajo, que hace cambio de roles. No sé si es que intercambia relojes, no sé cómo es la historia. Claro, sí. Pato, pecho exuberante. Sí, está bien. Así que, Nando, te vamos a llevar ese voucher de. Pero no vamos a usar otro. No. Tengo dos regalos de dos avisadores en este caso. Primero, el de mi amigo Fernando y José, el de Salón Mavi. Grandes hinchas de Nacional que deben estar muy contentos. Seguramente ustedes le dieron una gran alegría después de lo que fue el tropezón de ayer. Nando me manda un WhatsApp y me dice: quédate tranquilo, Bañé, está todo pago. Mirá. A tu cuenta de celular te vamos a acreditar 20 pesos. El miércoles triplica, porque declaro, te vamos a dar 60 pesos en una recarga de Locos por el Fútbol, ¿está? Vamos con el hermoso regalo de Elvio Pastorino, que en este caso es para el técnico de River, un blanqueador para los dientes. Sí, Clínica del Golf. Clínica del Golf. Blanqueamiento dental. Y también, Nando, un regalo te vamos a hacer. ¿Cómo andás con el tema de la parruqueta, con el pelo? No, bien. Está fuerte, ¿no? Tiene años. Bueno, no, pero más que nada, lo que le vamos a regalar le va a servir un pomo de fijador para el pelo Éxito. ¿El del verde? Chiquito. El del verde chiquito, el de 125 gramos. Agregale el litro de shampoo manzana. Ah, ¿de Plusbel? El sí. Ah, está. Sí, va a sumar. Dale. Escuchame. Y yo me lavo los platos también. Y ahí en el... Sí, también. En el... Sí. Dentro del vestuario. ¿Con quién tenés el locker al lado ahí? ¿Con quién el casillero? El 22. Pero, ¿y al lado de quién está? Estoy... ¿Voy en el estadio? No, en el Saroldi, generalmente. Estoy al lado del Pepe Herrera. Ahí está. Bueno, porque mi amigo Marcelo Llovera, corredor de seguros, él te va a asegurar el locker. Si te llega a faltar algo, te lo vamos a cubrir. Valor 69 pesos. Si te pasa algo, hablás con Marcelo Llovera, que es corredor de seguros, te reintegra 69 pesos y el contado, así en la mano. Qué bueno. Quédate tranquilo. Un montón de regalos. Y te vas con todo. Y para el BID, convenía el Cacho, se suma Loco por el Fútbol, te va a regalar una cubierta de ocasión. Para atrás, porque está jodido. Te digo una cosa, la rueda tiene más o menos unos 2.500 kilómetros, o sea que está el diamante. En ruta. Reventó una vez en ruta. Está como el calzón ese viejo que está transparente, dice. Se le ve la malla, pero quédate tranquilo que... Ya, si te pierdes, tienes que apretar el piripicho del crucero. No hay problema. Bueno, Fernando, gracias por la onda. Y, la verdad, por favor. Y nada, arreglamos el tema de la camiseta, ¿viste? Bueno, para el gesto, Dani, como el gesto de todos los jugadores que hacen goles. Como hizo, Montelongo. La L. Tiene que hacer la L para Loco por el Fútbol, que ya lo están haciendo todos los jugadores. Quedamos así. Mirá que la fecha que viene te estamos siguiendo. Sí, cómo no. Vamos, la camiseta. ¿Lo qué? Tienen que ir a buscar la camiseta. Sí, olvídate. Nos hablamos entre semana y yo trabajo ahí a la vuelta. Yo tengo la de Frascalini cuando juega en River. Sí, claro. Quedamos así, Fernando. Arriba. Vamos regalando un abrazo. Arriba, guacho. Muchas gracias, saludos. Locos por el Fútbol informa a todos aquellos que nos quieran venir a buscar. Por favor, hacerlo en el horario de la primera tanda. No, no, pará. Insultando a la gente. Riéndote. Únicamente los días domingos. Gracias. Dejar mandar un besito grande a la diosa de Camilita que está escuchando Loco por el Fútbol, que tiene una hija que es una diosa, se llama Briana, y bueno, ella es una mamá divina y la hija es más linda todavía, escucha Loco por el Fútbol. Señores, les recomiendo el estudio contable de mi amigo Roberto Russo, un gran hincha de Defensor. Roberto Russo, contabilidad, liquidación de suelos y jornales, gestiones ante el Banco de Seguro, BPS, DGI, el Ministerio de Trabajo, regularización de deudas, asesoramiento laboral, trámites en general. El estudio contable de Roberto Russo lo contactás muy fácil, 2403-1145, 2403-1146, o mandás un correo a info@estudioruso.com.uy. Un buen lugar para cenar en familia, para comer entre amigos, el Resto Las Cadenas, que te espera el 8 de octubre, esquina Pirineos, y aparte también te ofrece excelentes y espectaculares salones de fiestas para todos los motivos que quieras festejar. Las Cadenas, 8 de octubre, esquina Pirineos, en el corazón de la curva de Maroñas. Pedidos y reservas a través del 2513-8605, un lugar con historia en el corazón de la curva de Maroñas. Saludos grandes a la gente de Pizzería Venecia, que nos manda todos los fines de semana una hermosa degustación de pizza. Mati, la gente de Mati, la gente de Pizzería Venecia, que lo tenemos ahí, el Luis Alberto Herrera. Esquina Ulcinea, 2481-6819. Saludos grandes para Nadia, para el Piojo Roja, para toda la gente de Venecia, son unos cracks. Los chivitos, hoy con mi chivito ahí. Ah, ese es el otro teléfono de Meras, ese. Hola, ya vamos al contacto con Pablo Javier Bengochea. Antes dejarme de decirle que si están buscando una empresa de seguridad, tienen que hablar con Prevenguard. Prevenguard, una experiencia, más de 10 años de experiencia en el mercado, cuidando sus bienes más preciados. Prevenguard, SRL 2480-8070, es el teléfono de Prevenguard. El abrazo grande para Andrés, para Cecilia. Ábalos, 3150, esquina Luis Alberto. Sí, señor, el abrazo grande para ellos. Y además, en Prevenguard es la empresa de vigilancia y de limpieza, número uno del Uruguay. Si querés comunicarte con ellos, 2480-8070, Prevenguard, SRL, vigilancia y limpieza. Para la gente que manda, para la gente que pregunta, bueno, loco por el fútbol, que la mayoría hacen la N, o sea, no vale la pena aclarar, ¿no? Loco por el fútbol, pero no importa. Conferencia. Algún día lo van a decir en Tefi. Nos vamos a la conferencia y es auspiciada por Mate Bom, que es la tienda artesanal más grande del Uruguay, artesanías en mate de madera, todo tipo de mate, tallados, forrados, lisos o personalizados. Los esperamos en Teófilo Collazo, 2623, esquina Restauración, o pídalo a través del 2506-0269. Mate Bom, la tienda artesanal más grande del Uruguay. Señores, es un buen momento, cuando son casi la 1:50 de la mañana, para hablar con el técnico de Peñarol, Pablo Javier Bengochea, que gentilmente se presta para hablar con nosotros. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, no hay dudas que no es unas horas fáciles para nosotros, pero bueno, no hay dudas que siempre ustedes están esperando para hablar con uno y bueno, no tenemos problemas de salir de aquí en Locos por el Fútbol, que es un programa al cual apreciamos mucho, ¿no? ¿Qué pasó, Pablo, hoy? Bueno, no hay dudas que fue un partido raro, ¿no? Un resultado mentiroso en el cual... ¿Mentiroso? Es la primera vez que siento vergüenza de que estoy en Peñarol. Ah. Ah. Salgo del vestuario y había una gigantografía de Homero. La primera vez que siento tanta vergüenza en Peñarol, ¿no? Salgo del vestuario y me encuentro con una gigantografía de Bart Simpson y de Homero y bueno, preguntamos al... Ya arrancó mal ahí la cosa, ¿no? No hay duda que... Después me traen la camiseta que íbamos a jugar y ahí se me cayeron las bolas, ¿no? No. Yo soy de la época del quinquenio, de la época que nos garchábamos a todos atrás, que Peñarol era otra cosa. Y bueno, no hay dudas que esto es otro Peñarol, hay que adaptarse. Claro. Pero bueno, no es el equipo que nosotros queremos. Nosotros trabajamos para que un Peñarol sea el equipo más difícil del campeonato. Y bueno, pues nos encontramos con un equipo que al cual le salió todo y a nosotros no nos salió nada, ¿no? Pablo, ¿qué sentiste? Sí, perdón, Pablo. No, en lo previo... la satisfacción de saber que iba a estar Nicola en el arco y yo me imaginé aquella época en Peñarol cuando yo el monumento se lo debo a Nicola. Ay, hay parte de ese monumento que sí, de él, ¿no? Sí. Y bueno, Peñarol fue injusto con Carlos Manteca Nicola porque no le hizo su reconocimiento, su homenaje. Bueno, no le hizo el homenaje a Pacheco, le va a hacer a Nicola, olvidar. A Nicola. Y bueno, no hay dudas que hoy estaba el Manteca en el arco y atajó lo que no atajó nunca, ¿no? Pablo. Una sí. Pregunta, usted fue jugador, fue gloria en el Club Atlético Peñarol, a su lado tiene al Vasco, que fue otra gloria y otro campeón también con Peñarol, por ahí también hay otros jugadores que han estado con usted. Este Peñarol, como se lo preguntó nuestro amigo y compañero Germán Silveira hoy en la conferencia, no tiene misticismo, no tiene... Rebeldía. No tiene rebeldía, no tiene... No tiene eso que tiene que tener un equipo de Peñarol. No es a lo Peñarol. Sí. Bueno, son otras épocas, ¿no? Todas las épocas son distintas y bueno, nosotros intentamos a través de... Hoy hablé con el Vasco y sí. Bueno, fue un golpe duro. El Vasco se agarraba la cabeza en el... Yo lo veía, miraba para atrás y se estaba agarrando la cabeza. Y, yo lo veo... Y le digo, ¿qué te pasa, Vasco? Y me dice, no, hoy lo veía que se le apretaba la cabeza y me dice, no, me estoy meando. Y yo lo veo. Y ando al vestuario, le digo. Porque aparte estaba al lado nuestro el gallego Ferro, que tiene pinta de stripper, porque está cada vez más grande. Sí. Y no entendíamos lo que estaba pasando, porque incluso en nuestro cuerpo técnico también está el Bola Lima, que es, y bueno, es gente que en Peñarol hizo historia, y bueno, no hay dudas que esto es totalmente distinto, ¿no? Yo al Vasco lo veo comiendo chupa chupa todo el día, no sé qué hace, pero come caramelo y no sé si... ¿Cuál es la función del Vasco? ¿Dejó de fumar o algo? El Vasco es mi ayudante técnico. Sí, ya sé, pero... O sea, es mi persona de confianza, es mi amigo personal, soy el padrino del hijo. Ya sé, Pablo, está sentado ahí. Y bueno... ¿Y vos dónde crees que se siente? ¿La Plaza de América? Ah, sí, Pablito, muy bien. Sí, pero no se para. Pero generalmente cuando hacen un gol, se abraza con el ayudante. El Vasco está ahí sentado, o sea. Y Pablo, es oráculo. Pablo tiene una duda y la consulta él. ¿Qué está ahí, es el oráculo. ¿Qué te pasa, por ejemplo? No, yo hablé con él porque yo quiero que juegue. ¿Querés que juegue el Vasco? Sí. El Maquichen. Claro. Maquichen y juega a Valdés, que está en un nivel bastante bajo. El Vasco está para jugar, ¿no? Indudablemente que este Peñarol necesita más jugadores que tengan ese temple, ese fuego sagrado, ¿no? Pablo, una pregunta. Bueno, intentamos con el cambio de Piris, intentamos poner al argentino Duque, pero bueno, no nos salió. Y bueno, esto continúa, ¿no? Es un campeonato bastante grande, bastante amplio, donde todos dejan puntos contra todos, y bueno, nos quedan partidos muy importantes por los cuales vamos a ir a buscar los 3 puntos. Estamos solamente a 2-3 puntos de la punta, ¿no? Es verdad, porque en realidad, más allá del golpe duro que significa esto... Los demás no ganaron. Los demás tampoco ganaron, fue una fecha de empates, básicamente. Ni tan fenómenos cuando ganamos, ni tan espantosos cuando perdemos. Esto es como con la patrona de uno. Sí. Un día te quiere chupar la pija. No, espera. Un día te quiere petear y es una fenómena. El otro día no quiere y bueno... No quiso. Son días. No vas a dejar de ser una excelente mujer porque un día baje y el otro día no baje. Claro. Son cosas similares y bueno, nosotros estamos preparados para todo, ¿no? Pero no, por casualidad, digo, ¿no? No has pensado... Un saludo al tío Sánchez que me está escuchando. Me aprecia pila, sí. Claro. Pablo, ¿no ha pensado en dar un paso al costado? No. Y no veo por qué. Claro. ¿Por qué qué? ¿Y si qué? Te dieron un Ferrari, ¿no? A 3 puntos hoy. Ah, sí, sí. ¿Y qué, claro. ¿Qué vas a decir cuando te a 10? Claro, no tengo que ir. Me mandaste traitar. Sí, a 3 puntos, que es un puto. Tranquilo, Pablo. ¿Quieres inventar? No. 3 puntos de Nacional, que tampoco está. Estamos hablando de los. Sí, no, claro, estás lejos de ser. Pablo, pasa que esa pregunta, ahora la otra que me marca el y ahora vamos contra Danubio. Sí. Que yo supe estar en Danubio. Es verdad, Pablo, y claro. Yo ya sé lo que va a pasar. Sabés todo el secreto de Danubio. ¿Qué va a pasar, Pablo? Va a ser el Bayern de Leverkusen, ¿no? No, el bolito Pablo. Lima y te hace un gol del tiro libre. Pablo, ¿quiere que le diga una cosa? Me hace un gol el bolito. No. Me corto la chota, me la cuido, arriba un semáforo. Quédese tranquilo, que el fin de semana, el sábado a Jardine, y le damos una inyección de ánimo y van a salir fortalecido. Dice que bueno, va a ver. Qué mala idea, ¿no? No, siempre pasa eso, Pablo. Somos especialistas en eso, en chuponear y darle para adelante así. Así. Bueno, esperemos que se dé como vos decís. Y bueno. No, yo espero que no se dé como yo digo. Pero es la realidad. Pero es la realidad. A veces Pablo, ¿dónde son los puntos? Porque, a ver, vos tenés un equipo que básicamente tenés 5 o 6 jugadores que son inamovibles en ese Peñarol. Empecemos por el arco, por el Brasil Diogo, por ahí Realay. Makichen. Sí, Makichen, sí. Está bien, Makichen. Es un excelente futbolista. Sí, Makichen bueno. Juega con usted siempre. Sí, sí, es su confianza, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es un gran futbolista. Y bueno, no tengo dudas que va a ser el zaguero titular y capitán de la selección uruguaya, ¿no? ¿Y lo de Guille Rodríguez para cuánto tiempo, Pablo? Y está bastante complicado, ¿no? Lo estamos intentando mechar de a poco en el plantel. Claro. No llegó con las mejores cartas de presentación. Y bueno, tiene lugar de aquí, como todos, ¿no? No hay dudas que... En 15 días dice que vuelve Guille. Sí, yo no hablé con él, hablé con Albarracín y... ¿Tampoco volver? Vuelve contra Danubio. Y bueno, no hay dudas que tenemos un gran plantel. Esperamos que los muchachos entiendan que, bueno, que estamos ahí nomás y que no podemos perder más puntos porque si queremos salir campeones, ¿no? ¿El estadio? No hay dudas. ¿Cómo va el estadio, Pablo? ¿Quién? El estadio, ¿cómo va? Ah, bastante tengo con los jugadores de mierda que tengo como para preocuparme por el estadio. ¿Qué onda? ¿Qué te dice Forlán? Que supongo que debe ser medio el que lleva la voz cantante ahí adentro del vestuario y con los se compañeros. Quiere cortar la chota. Sí, Forlán. Se quiere subir a un avión y se a la mierda. No, es verdad que te agarró un privado y te dijo, Pablo, ¿para qué me hiciste venir? Sí. Le tira una pared y le devuelve un medio tanque, ¿no? Más que nada. En un momento levantó los brazos y dijo, la concha. No entiende nada. No entiende cómo puede pasar esto. Y bueno, estamos... Adiós. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bueno. Que pase, que saluda. Tené cuidado. Feliz cumpleaños, me gritan. Cumple Peñarol, imbécil. Sí, vos sos Peñarol, Pablo. Y bueno, la verdad que no estamos de la mejor manera, pero bueno, les quiero agradecer a ustedes porque siempre se acuerdan de uno cuando uno gana o cuando uno pierde, ¿no? No hay dudas. Importante, Pablo, sí, siempre es importante poder conversar. Estás gozando, Daniel, contigo. Hijo de puta. ¿Eh? Estás gozando, Solete. No, para nada. Sí, o sea que sí, Pablo. Hoy había unos cuantos que en el estadio fueron a buscar el punto. Digo, Pablo, mándale un besito a Camilita que lo está escuchando. Gran hincha Peñarol y gran admirador de Pablo de Cochea. Bueno, le mando un beso grande a Camilita y bueno, no hay dudas que... Hermoso la hincha Peñarol, ¿no? Para pintar todo. Sí, es verdad, pintaron, pasé por ahí hoy. Pero aparte, déjame decirte algo, Pablo. Pintaron el Papa, no queda nada. No, pero déjame decirte esto. Y voy a hablar 30 segundos en serio. Más allá de que haya sido un acto vandálico... Qué lindo. No... Hoy pasé por ahí, Pablo, a las 4:30 de la tarde, cuando estaba la rambla minada de gente por el calor, sí. ¿Verdad? Había gente haciendo cola, pero no había menos de 1000 personas sacándose fotos. Con eso, amarillo. Sí. O sea, lo que los inoperantes de la intendencia no pudieron hacer con eso, pintándolo de color, con la diversidad, que le importa un huevo a nadie. Esta gente hizo que todo el mundo hoy se fuera a sacar fotos. O sea, no, lo que le podemos decir a la gente. Esto banda lo está pasando, intendente. No. Lo que le podemos decir a la gente es que no se alborote, que va a tener tiempo de sacarse fotos, porque de aquí a que vaya la intendencia... ¡Claro! ¡Acá que la intendencia empieza a mover las manos! Hasta el 2030 tiene más de pena. Por lo menos. Pablo, me llega un mensaje acá de... ¿Es verdad que pediste al peruano cruzado? ¿A Rinaldo? Sí. No. No sé quién, cuál es tu fuente, pero no. El plantel está completo con la llegada de Guillermo y bueno... Está bien. Y bueno... Las últimas incorporaciones... ¿Qué te da Guillermo? Argentino Luque, vino Albarracín, Guillermo, la mujer, y por ahí cerramos, ¿no? Creo que el plantel está completo y es el plantel que seguramente nos va a sacar campeón, ¿no? Y bueno, ahí pasa la moto del Toto en este momento, Paul. Viene para acá, Pablo, ojalá que pase. Venecia, en vez de venir a tomar la pizza, un poco más en el desayuno, ¿no? Venecia... Rompe, bueno, Pablo, ¿le queda alguna cosita más que uno no le haya No. Muchas gracias a todos y bueno, no hay dudas que les quiero agradecer porque ustedes siempre están ahí y bueno, decirles que el próximo gol de Peñarol voy a hacerla ahí, desde el banco de suplentes le da piedra al banco. Bien, Pablo. Muchas gracias. Pablo. Les mando un abrazo grande a todos. Un abrazo, te queremos mucho, Pablo. Aparte, lo bueno que tenés, Pablo, la verdad, la siempre da la cara. Un fenómeno. Te quiero mucho, adelante, salvaste hoy, Chao. Te dijo que voy a pasar los chivos. Chao. En el staff de Loco por el Fútbol contamos con Nicolás el Mudo Alén. Y es como Alf. Cuando viene la gente lo tenemos que esconder. ¡No hay problema! ¡Hay un cabello en mi plato! ¡Me gusta! Que te vi, yo pensaba en otra cosa. Fuiste mucho para mí. No creía en tu yo te quiero ver campeón. Dale, Peñarol. ¡Vale! Yo soy babo y atorrante. ¡Vale! ¡Soy hincha! ¡Dale! No. Sí, un besito grande para Teresita del Cerrito que le manda el pésame a Germán. Pa, yo me agarró en casa y me calambró un vieja. Está Teresita, está brava Teresita. Y ahora, escuchá, ahora no tanto. Antes se disfrazaba con los colores del cuadro que nos ganaba. Pues mi vieja es hincha nacional, vamos a contarle a la gente. Por ejemplo, hoy Peñarol perdió con River y hace unos años se disfrazaba de rojo y blanco. Me cantaba. ¿Te cantaba? Ah, claro. Y los clásicos las tomizaba también. Pa. Qué divino. Y bueno, son de ese y folclore, ¿no? Qué divino tu madre. ¿Lionel también es fanático o no? ¿Cómo? ¿Lionel también es fanático o no? ¿Peñarol? Sí. No tanto como vos. No tanto como yo. Mi viejo era muy fanático. Sí, tu viejo sí. Tu viejo era muy fanático, Peñarol. Sí, señor. Pablo Hogar te invita a seguir descubriendo un mundo insuperable en calidad, diseño, confort. Pablo, lo que busques lo encontrás en Pablo Hogar. Se está buscando una tabla, contás en Pablo Hogar. Si buscas un LCD, lo encontrás en Pablo Hogar. Si buscas amueblar tu casa, Pablo Hogar. Buscas un somier, Pablo Hogar. ¿Querés irte en moto? Anda a Pablo Hogar, que además tiene el crédito de la casa. Pablo Hogar, que te espera en Lezica, esquina Garzón, el teléfono 2-320-2072. O en Garzón, esquina Lezica, en Garzón 1971, el teléfono 2-321-7492. Pablo Hogar. El radio, el Judas y Carnaval, el culo que aunque pase los años, loco nunca va a cambiar. Los escucho de amor, la puta de padre, sobre todo amiguitos, esos son pero el radio, yo lo veta, el Judas y Carnaval. ¿Yo qué te digo? No, tranquilo, Adrián. Vamos a contarle a la gente que después de la pausa se viene una fecha cantada de chupetines. Asesina. Para chuparse los dedos. Se viene la moto del Toto también muy de recomendable. Chupetines. Y si nos da el tiempo vamos a terminar chuponeando. Que vienen los chivos también, dice. En este momento. Claro. El mundo de los cartuchos. Nos espera la clásica esquina de Maldonado y Selmar. Michelin es el mayor importador de cartuchos compatibles para impresoras láser y de tinta. Reciclamos todo tipo de cartuchos y enviamos al interior a través del 2901-3408. El mundo de los cartuchos. www.elmundodeloscartuchos.com.uy. Señores, Marcelo Llovera, corredor y asesor de seguro de las principales aseguradoras del mercado. Seguro te consigue con Pelo Mexios. Cuenta con un equipo de talleres y abogados de primer nivel. Seguro de autos, casas, comercios y vida. Lo encontrás en Twitter como arroba Marcelo Llovera. Marcelo Llovera con doble L, Marcelo Llovera. O en Facebook, Seguro Marcelo Llovera. El celular 094-244-065. Marcelo Llovera es corredor de seguros y es amigo de Locos por el Fútbol. Sir Acrílicos les ofrece todos los goteros de acrílico para todas las marcas de vehículos, también sublimados de tazas, estampados de remeras, grabados y cortes a láser, creaciones publicitarias y todo lo que necesiten acrílico, con más de 20 años de experiencia en el mercado diseñando calidad. Sir Acrílicos, Avenida Italia 5065, esquina Gallinal, y el teléfono es el 2613-6737. Señores, Torrente Bar, trago, picada, parrilla, pastas, cocina internacional, minutas y mucho más. Un excelente lugar para disfrutar en familia o con amigos. La noche y los fines de semana somos la diferencia. Torrente Bar, José Enrique Rodó, 1954. El teléfono de Torrente Bar, donde Pablito y Ale te atienden de novela, 2402-1593, en Facebook, Torrente Bar. Todo lo que necesitas para tu hogar, para tu casa, sí, para los niños más que nada, Casa Agustina, Arena Grande 2284, es el mayor importador. También te espera con toda su línea de cosmética, de perfumería. Casa Agustina, Arena Grande 2284, 2208-4571 es el teléfono. Dice Diego Montel en Twitter: el chivo cantado de Pablo Gar es lo mejor que escuché después del de Julio Ríos. El abrazo grande para mi amigo Richard Corsino y la gente de Cadetería Mensajería Al Toque, servicio de cadetería, gestoría, mensajería, transporte y mucho más. Lo encontrás en el 095-714-829 o mandá un mail Dani. A servicios al toque, con K, arroba gmail.com. Dejame mandar un saludo, un abrazo grande para Matías Sirio, el gran oyente de Loco por Fútbol, que no es el hermano de Jessica, y para el fenómeno de Wilson Méndez también, que van a estar próximamente visitando los estudios de la 1410 aquí en Loco por el Fútbol. Serán bienvenidos. Clínica del Golf, odontología especializada ubicada en Boulevard Artigas y la Rambla de Punta Carretas. Excelencia en todos los tratamientos, rehabilitación con implantes, blanqueamiento dental con resultados inmediatos y sin molestia. También tratamiento láser de última generación. Clínica del Golf, 2711-8768, dirigida por el doctor Elvio González Pastorino. Clínica del Golf, excelencia y el más alto nivel en odontología. Señores, nos vamos a ir a la pausa, pero para después de la pausa, cuando sean la 1:10 aproximadamente, viene tremenda fecha cantada, y después empieza la moto del Toto, el Toto que ya está arribando a los estudios de Loco por el Fútbol. ¡Vengo a la radio, soy loco por el fútbol! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y me... En este momento, el Jaca en Locos por el Fútbol. ¡Vengo a la radio, soy loco del fútbol! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡De 12 a 3! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Daniel no caga con plata! ¡Ajá! ¡Ajá! Con Claro tenés contratos con mucho más internet a menor precio. Pero Claro, tenés que elegir ser diferente. ¡Eso es rock! Pasate a Claro y aprovechá esta oportunidad única de llevarte un Alcatel POP 2 LTE. Lo financiás con tu factura en 18 cuotas de solo 335 pesos. Y con el plan 3 GB, tenés 3 GB para navegar. Más llamadas ilimitadas a todos los Claro. Más minutos y mensajes a todas las compañías por solo 500 pesos por mes. Lo que más usás es internet. Y nadie te da más internet que Claro. Smirnoff te invita a vos y 9 amigos más a la previa de Infinite Party, segunda edición. Informate en la página de Fiestas Montevideo. Infinite Party, si estuviste en la primera, ya sabes de qué hablamos. En vivo, Damián Lescano, No Me Olvides, Parrumbiar y bandas invitadas. El 10 de octubre, la fiesta es en Polo Prado. Infinite Party, segunda edición. Vienen todos, no faltes vos. Recupere su sonrisa en Clínica del Golf. Un equipo calificado de profesionales bajo la dirección del doctor Elvio González Pastorino, especialista en rehabilitación con implantes, le brinda atención de avanzada. En blanqueamiento con un exclusivo sistema, tratamientos con láser y atención odontológica integral en todas las especialidades. Comuníquese con Clínica del Golf, 2-711-8768.

¿Entendés? Es un gran... Bueno, a partir de hoy es el aviso preferido mío, ¿no? Claro, es un gran diseñador. Va a ser un gran hincha de Peñarol. Está a la vista. Fanático de Peñarol. Loco, ¿no? Está a la vista, el abrazo para él, ¿no? Sí, está a la vista. El tipo está a la vista y te lo ves enseguida. Es para probar que hace un botón. Claro. Escuchame. Y en la fecha natal, tanto en rally como en pista, sale con todo. Anda volando. Derrapa. Olvídate. Viene tremenda fecha cantada y ya se viene la moto. Un aplauso para Nicolás Mita, el vestuarista de CX36. Grande, Nico, la verdad. Nico. Oh. Aparte estás laburando en básquetbol de primera, ¿no? Bien, grande, por... de verdad. Estás laburando en el... Mirá cómo vine. Mirá el pedo vine. Un grande, no, trajo pizza, escuchá, Nico, trajo Coca-Cola, Nico, Nico es un grande. Vos. Está laburando en el, donde nosotros no estamos bien vistos. Sí, tranquilo, yo vine acá a meter las manos. Aguantar los trapos. ¿Sos hijo de Guisán? Yo soy hijo de todo. ¡Dame agua! Es un cravo. Señores, se viene una gran fecha cantada, no me canso de decirlo porque de verdad es para disfrutarlo. Y tras la misma, Daniel, ¿qué tendremos? Vamos a tener la moto del Toto, mi querido. ¡Imperdible! ¡Sí, Vichy! Vichy, mandá de cumbia nomás. Se viene la fecha, loco por el fútbol. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha, al ritmo del Salticón, el loco. Defensor y Villa Teresa, en el Frassini fue empate, mucho lujo para la visita. ¿Y qué? Acostumbrado al cante. Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del Atlético. Liverpool empató con Fénix, te juro es de no creer, el negro de la cuchilla. ¿Qué pasó, Dani? Se ve que extraña la vez. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del Celtico. River goleó al Mancha, contundente el Darcenero. Bengochea se guarda un cambio. Tendría que haber puesto Mero. Empató con Racing, la Franca está en la lola, acordate contra el Maya. ¡Gol! 1, 2, 3. Danubio es el Barcelona. Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del Celtico. Cerro le ganó a Wander, respira un poco el villero. Cuidado, no se intoxique. ¿Por qué? Con el humo de Acevedo. Plena, plena, la plena del amor. Es la fecha al ritmo del Salpicón. Sudamérica y Rentistas. Ay, ay, empate, ay. Gustó a poquito. Poco público en la cancha. Se va más gente un fitito. Plena, plena. El bolso le empató al tanque, del Tola se dieron cuenta, con la camisita abierta. ¡Qué pinta de 8:40! Plena, plena, la plena del amor, es la fecha al ritmo del Salticón. ¡Hola, última! Juventud empató con Plaza. Y no me como la pastilla, la verdad que es todo cuadro. ¿Qué? A mí me chupa. La plena del amor, es la fecha al ritmo del Salticón. En vivo. Se fue la fecha cantada, lo cantamos sin apuro, por eso a los compañeros. ¿Qué? Dale chupa. Lo verdaderamente triste no es que haya jugadores que beban o den positivo a los controles, no. Lo verdaderamente triste es que haya jugadores que escuchen Locos por el Fútbol. Más de 10 años entregando vergüenza ajena a voluntad. No solo se trata de tener un buen programa de radio, sino se trata de tener un buen operador que pase buena música. ¿Cómo está, Nicolás? Sin duda. Tenemos una bestia atrás de las perillas. Tenemos a Matías Vichamaro, que maneja sabiamente las perillas y pone al aire esta emisión de Locos por el Fútbol. Tenemos tremendo operador, que hoy no vino, y está, tenemos al Vichy ahí atrás, sí, hoy, ¿no? Vichy, que es lagunero, que a veces capirucitea, sí. Pero que está pasando por un momento exultante. El abrazo grande para mi amigo Carlos Silva, que dice que se alegra. Recorté una foto de los judíos y me puso mi cara. Sí. Puso que también lo cobramos. Dice, me alegro que lo tomes con humor, sos muy bolso. No soy tan bolso como parezco. En realidad juego más con Nacional. Soy hincha Nacional, pero no tampoco tan. O sea, no, ya el fanatismo se me fue. Ya estoy grande. Muy fanático era cuando era más guacho. Ahora ya estoy medio viejito. Pero fuiste fanático. Sí, de pendejo sí. O sea, de pendejo te hablo cuando tenía 20 años, ¿no? Claro, sí. Estás en la etapa esa que crees que Nacional es tu vida. Y después que ya. Uno pendejo los 13 años. ¿Eh? Los 20. No, la enfermedad esa de ir a la cancha y estar ahí cuando tenés 20, 20 y poco. De creer que sos parte del club. Después ya cuando tenés 30 y pico, ya te vas dando cuenta que el fútbol es otra historia. Y más cuando te metes medio que en este mundo, si bien estamos bastante por fuera, pero no, más o menos conocemos. A mí me sigue corriendo ese fuego sagrado. A mí también. ¿Después te das cuenta? Pero después empezás a darte cuenta de un montón de cosas que vos decís. Vos. No, después te das cuenta que lo más importante es que las pruebas están a la vista. Daniel, tanto en rally como en pista, los mejores pilotos eligen Arte, decoración en coches de competición, cartelería en general, ploteos vehiculares, decoración de vidrieras, calcos y lolas. Los encuentran en 2509-5980 o a través de racingart@dinet.com.uy. En un momento que está ingresando el doctor a los estudios de la 1410, ¿eh? Sí, déjenme decir algo porque ayer se me pasó por alto y hoy en el primer bloque lo dejé pasar y no me di cuenta, la verdad. Los amigos de Liga Pro para octubre, Germán, arrancan un campeonato. Sí, no nos creas. Campeonato loco por el fútbol. ¿Lo jugamos? Si queremos, lo jugamos. ¿Vos sos cuadro? Fútbol 7, ¿el más juega? Para Fútbol 7, sábado mañana. ¿Ustedes van? Yo lo que puedo decir es que yo mañana debuto en el campeonato empresarial con donde trabajo y voy a usar los botines que me regaló el gran Iván Alonso. Los Puma. ¿A qué hora? A las 10 de la noche juego. Cancha Montevideo Cricket. Camino Carrasco, Camino Los Horneros, la loma del que te dije. ¡Pa! Sí, es una tremenda cancha. Pero voy a tener los zapatitos rosaditos que me regaló Iván el Terrible. Pato así, ¿eh? Sí. ¿Quién tenía la de Eduardo Acevedo? Porque dice Matías Romero, la rima de Acevedo fue lo mejor que escuché de la fecha cantada. Yo. ¿Cuál fue? ¿Cuál era? A ver, así me acordaba. Ay, Acevedo, más. A ver cómo decía. Tíramela. Cerro León, no a Wanders. Respira un poco el villero. Cuidado, no se intoxique. ¡Por el humo de Acevedo! Ahí está, buenísima. Esto es de todo, no es lo mío. Esto es un trabajo de plantel. Uno trabaja la semana y bueno, pensando yo le quiero agradecer muchísimo al equipo. Esto es un laburo de todo, ¿verdad? Hasta los remates. Chicos, acá somos todos, chicos. Esto es de todo. ¿Puedo completar lo de Liga Pro? Sí. www.ligapro.com.uy, la manera donde vos ingresás y te asesorás sobre cómo se juegan los campeonatos, cuándo, dónde. Se juegan en las canchas de Peñarol Universitario. Están de puta madre. Es impresionante. La verdad, son el Camp Nou. Están en excelente estado. ¿Es que es un campeonato tipo mundial? ¿Cómo es? No, ¿qué? Cada uno tiene su equipo. La cancha de Barcelona que tiene un tema propio, ¿no? Pero. Camp Nou. Es verdad. Aquellos que se quieran informar sobre las ventajas de Liga Pro, www.ligapro.com.uy y en octubre arranca la Copa Locos por el Fútbol. Seguramente el que salga campeón lo vamos a traer acá o le vamos a dar una vamos notita, a grabar, ¿no? Vamos a grabar publicidad por los jugadores de fútbol que apoyen. Sí, también, claro. Sí, vamos a grabar. Ahí está. Sí, así que bueno, ya saben, www.ligapro.com.uy si querés jugar en octubre el campeonato de Locos por el Fútbol. Señoras y señores, llega con ustedes la moto del Toto. Llega en este momento a la 1410. Señores, el programa líder en audiencia con el periodista deportivo número uno del país. En este país donde se pudre tan fácil la cabecita, un tipo con código. Te conozco de botija. Con bar. Te voy a dar un consejo, querido. Comprate primero el autito. Con boliche. Tus 20 sabores, sirte tilo, menta, frutado, ¿eh? Con usted. La moto del Toto. Te mando un abrazo grande, querido. El hecho que no nos veamos, ¿eh?, no quiere decir de que no seamos grandes amigos. La Intendencia Municipal de Montevideo recomienda utilizar casco para prevenir los accidentes de tránsito. Señores, en este país donde se pude más fácil la cabecita, no me bajes más el retorno, no me interesa. Vos sé lo que yo te digo, yo te pago acá, hermano. Ya empezamos mal, Le hablo a mi operador, disculpe. Déjame alto, que me quiero escuchar. Todo de mierda. No quiero tener problema contigo hoy, Dos notas te pedí, nada más. No me hagas arrancar a quemarme. Señores, en este país donde se pude tan fácil la cabecita, tenemos el gusto de tener el espacio aquí en Locos por el Fútbol de la moto del Toto. ¿Qué es la moto del Toto? Me pregunta Doña María, Doña María, la moto del Toto nació hace unos meses cuando los jugadores me dejaron de hablar, Yo le di una gran mano al cabecita Rodríguez, hoy brilla en el Deportivo de La Coruña, En el último partido no estuvo ni en la nómina de concentrado, seguramente habrá algún punta del diablo ahí en España y se habrá ido a tomar alguna, Es un muchacho que lo sabemos todos, Estuvo en Punta del Diablo, Yo fui a Hitler, El malvado, el cacho de la cruz, fui todo, fue lo peor de acá, fui Pettinati, fui todo, Fui lo peor, se me denigró, se me dijo viejo sorete, Que se me fue la moto, Buizán, se me dijo de todo, me insultaron, pero tengo el gusto, Y la frente bien alta, Para hacer este espacio que es la moto del Toto, aquí sí los jugadores hablan, porque saben que soy una persona de bien. Al cabecita Rodríguez le di tremenda mano, Lo coloqué en el Benfica, Hoy brilla en España, está en la selección, es figura, Nadie me lo dice. El solete era el Toto, Bien. Nadie lo dice. Señores, Portones PPA, De eso hablé, ¿no? Portones PPA, noble, conciso, calidad ISO 9001, Sistal, cercas eléctrica. El otro día Jorgito agarró una cerca eléctrica, bueno, no se dio cuenta que era eléctrica. Le digo, no volvíes ahí, señores, la moto del Toto, programón para hoy, Vichy, ya arrancamos mal, yo no quiero estar peleado contigo, Yo mi productor... ¿Cómo andás, Toto? Buenas noches. No, y mal, arranco el programa y ya arrancamos con un pequeño percance. ¿Y qué pasó? Te estoy diciendo, subime el retorno, te hago la ceñita con la mano para arriba, la flechita para arriba, Como con el mouse, te hago así para arriba, subime el retorno, me quiero escuchar cuando hablo, Tenemos dos notas hoy. Bueno, vamos arriba entonces. Yo te pedí la figura de la tapa, El golero figura de la tapa. Sí. Bueno, ¿cómo andás, Nicola, querido? No, Nicola Pérez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. El psicólogo me dijo que contara hasta 100 antes de putearte. Pero es un goleador que no le convirtió goles esta fecha. 12, 13, 14, Es un goleador que no le convirtió goles esta fecha. Y bueno, Gentilio. Tenemos me dicen por interno que tenemos a Gentilio. Dale, en serio, Vichy, dale. Bueno, no le hicieron goles esta fecha. Dale, en serio, Vichy. Te pedí una nota de golero de la tapa, te pedí a Nicola Pérez. Tráeme a Coco Conde, a alguien, tráeme, importante. Coco Conde le hicieron goles. Me estás jodiendo, tenemos a Gentilio. Gran golero. No, si no juega. Ah, no jugó. Está trabajando. Vale, en serio, no jodas, en serio, Vichy. Te estoy pidiendo, por favor, sacame una nota en serio, Vichy. ¿El golero Racing? Yo te pedí el golero figura de la tapa, hermano. Y bueno, empató Racing 0-0. ¿Y si no jugó? ¿Quién atajó? ¡Cualquiera menos él! Lo tenemos al día entero, un fenómeno, lo estamos jodiendo. Un fenómeno, un amigo. El Nico Gentilio. ¿Cómo andás, Gentilio? ¿Cómo le va, Toto? ¿Todo bien? En este país donde se pudre tan fácil la cabecita, Vos la tenés bien puesta, Gentilio. Sí, sí, creo que sí, no sé. ¿Cómo andás, querido, tanto tiempo? Te conozco de botija, el hecho de que no nos veamos, ¿eh? No quiero decir de que nos llamo grande Yamilio. El gran Nicolás Gentilio, el arquero del Racing Club de Montevideo. ¿Cómo andás, Gentilio? Bien, todo bien, todo tranquilo, por suerte. Sigue atajando Contreras, hermano. Sí, sigue, todavía está. ¿Pero cuándo se va a jubilar? ¿Qué está esperando? ¿Que le den hable? ¿Qué está haciendo? No lo sé, pero bueno. Pero vos tenés que jugar, Gentilio, te conozco botija. Yo te decía el Tenaza, ¿te acordás cuando te llevaba al fútbol, eh? Sí, es verdad. Sos verdad. Un gran arquero, solo sos de qué parte. No, de Montevideo. ¿Qué me dijiste que es de Colonia, bicho? Pará, dame un segundo. Me dijiste que es de Colonia, banana. ¿De dónde es? De Montevideo, ¿qué estás averiguando? ¿Qué te dije yo que era? Que era de Colonia, me dijiste. ¿Y dónde es? De Montevideo, bicho. Qué increíble. Bueno, disculpame, Gentilio, esto es un tema interno. No quiero que tengas problemas ahí con el... Pero es un tema interno, es un desastre el productor que tengo, la verdad que no sé qué voy a hacer. Yo antes tenía Enzo Scorza, ¿te acordás de Enzo Scorza? Sí, claro. Que dejó de jugar y lo agarré de productor aquí en el programa. ¿Ah, sí? Y no viene más, y ahora tengo a esto que le pedí, le pido nota y no me las consigue. ¿Cómo anda, Nico Gentilio? ¿Cómo anda la familia, querido? Bien, todo bien, por suerte. Todo bien. Bien, la verdad. La pregunta que se hace el hincha de Racing, ¿por qué no ataja el Nico Gentilio? Tenés condiciones de sobra, querido, ¿eh? No es por pasarte la mano por el lomo, no me gusta hacerlo, ¿eh? No, mi característica no es esta, ¿eh? Pero vos sos un gran arquero. El loco Contreras, con el respeto que me merece, ¿eh? Tendría que aconsejar a los jóvenes, y vos estás en un gran momento. Yo te vi atajar entre titulares y suplentes el otro día en el parque de Roberto. Estás en un nivel extraordinario, ¿eh? Fuiste la práctica, no te vi. Ah, yo me camuflé. Yo me tengo que entrar camuflado al parque de Roberto porque no soy bien recibido, ¿eh? Me compré un canguro Gap, ¿eh? Y me encajo de la capuchita y te vi atajar. Te trepaste algún muro ahí, capaz, una vez ahí andabas bichando, ¿no? Viste que las casas de los costados dan hacia el parque Roberto, de repente... Sí, claro, vos... que el Roberto están dando en los fondos de, claro, de la manzana ahí, desallado, ¿eh? Y vos de repente mirás para arriba una casa y te pensás que hay un veterano colgando la ropa y no, era el Toto que estaba mirando la plática, querido, ¿eh? No, eso habla muy bien de vos. Y por supuesto. No, pero yo vos te aprecio mucho, vos sos un gran botija, ¿eh? Sí, yo también, ni que hablar. Pero te quiero mucho el hecho que no nos veamos, ¿eh? No quiere decirle que nos llamamos grandes amigos, Gentilio, querido. Ni que hablar, ni... Escuchame una cosa, Genti. Sí. ¿Estás estudiando, querido? No. Bah, un desastre lo de Gentile, ¿no? Lo decíamos, ¿eh? ¿Cómo que no estás estudiando? No, dejé de estudiar. El jugador de fútbol tiene que estudiar, ¿eh? A ver, te hago una pregunta y espero que me responda lo que estoy esperando, ¿eh? Vale. Con la primera platita me imagino que te compraste la casita y después el autito. Sí. Sí, pues, se puede decir no que... No me sí. Diga que te compraste primero el autito porque me corto la bola. ¿Te compraste la casita? No, ya tenía, por suerte. Ah, vení de familia cabalá, está bien. No. Sos pudiente, está bien, sentí. Me sobrás. Me agrandaste. Tengo casita, ¿eh? Para nada. Ah, yo tengo casita. No me importa si juego o no juego, que juegue luego contra él, que se tira al piso él, yo corro la platita, ¿eh? No es tan así tampoco, pero está, bueno. ¿Cómo que tenías casita? ¿Pero cómo es eso? ¿Eh? Y no, porque, o sea, la casa que tengo me la dejó mi viejo, tampoco fue que diga, Pero, o sea que, no te rompiste el lomo por la casita, entonces, te vino de arriba. No, con la primera plata me compré las cosas para la casa, porque tenía la casa. Y después vino el autito. Después vino el auto. ¿Qué sí. tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Fui a uno? No, fui a uno en ese momento, sí, pues fui a uno. Ah, bien. Hay que arrancar de abajo. ¿Y ahora qué tenemos? Hay que arrancar de abajo. No, ahora tenemos ahí un Citroën ahí. Está bueno. Derrochando la plata. No. Un Citroën, pero tenés que ser más humilde, Gentilio. Te puedes ir un Citroën, te puedes ir un Citroën Visa. Pero yo te conozco de botica. Vos no podés arrancar ahora con un Citroën y caer en el parque Roberto con un Citroën. Tenés que ser más humilde. Mira, Iván Alonso anda en un bidé, querido. Y si hay cada goma en el parque Roberto, mira que no te crea tampoco. Que ¿Tenés un C3? ¿Qué tenés? ¿Un C3 o un C4? Quedo chiquitito. ¿Qué tenés? ¿Un C3 o un C4? No, un ZX nomás, tranquilo, humilde. Qué increíble. En este país donde se puede tan fácil acá. ¿No estás estudiando, Gentilio, entonces? No, que ya no. Pero no. Vamos a decirle al jugador de fútbol que tiene que estudiar, al jugador joven, ¿eh? Está complicado ahora, con un hijo, con todo complicado. Ah, también tenés un botín. ¿Cuántos años tiene el purrete, eh? Tiene 4 años. Pero no se lo presentaste al tío Toto, ¿eh? No tuve. ¿Cuándo nos vamos a juntar a tomar un cafecito, Gentilio, eh? Cuando usted diga, cuando usted disponga. Tenemos un café pendiente, querido. Vamos, bueno, cuando quiera nomás. Vos te enojaste conmigo una vuelta, lo voy a decir al aire. Vos te enojaste conmigo porque yo te maté en un partido, ¿eh? Vos estabas enojado, ahora se te fue, me parece, ¿eh? Sí, pues, son cosas de fútbol. Con eso. Peñarol jugaste vos una vuelta, ¿no? ¿Eh? Sí, alguna vez. Y yo te maté y me hiciste la cruz, ¿eh? El tío Toto te quiere mucho porque te conozco de botija, ¿eh? Yo te llevo al... Creo que no es la primera vez que te pasa eso con un jugador, ¿o no? No, pero es raro, porque yo por lo general, le doy para adelante a los jugadores, Sí, me imagino. No me meto en la vida privada de nadie, No, este, porque si me pongo a hablar de caramelito Zavala, tengo como más. Qué grande caramelito Zavala, qué plantel precioso que tenés. Con lo que pueda decir, Garabrito, capaz de una vez no me puedes aplicar a mí, ¿viste? No, querido, no, acá tenemos código. Escuchame, aparte, qué plantel hermoso, Racing. La verdad que son todos tremendos botijas. Tenés a Juan Pablo Rodríguez, que me imagino que está derecho porque es el hijo del presidente, ¿no? Y viste, hay que estar derecho, sí, viste, hay que estar derecho con Juan, porque viste que bueno. O sea, erra un gol y no se le puede decir nada porque es el hijo del presidente. Hay que aplaudir. Y claro, está todo fenómeno. Pa. Así un gol en contra y... Claro. Está todo fenómeno, escuchame otra cosa. Estás con el caramelito Zavala, tenés a un Ernesto Doc. Qué plantel precioso, un Gonzalo Aguilar, La verdad, este, un plantel raro que tenemos, un, que banda, un cocodrilo de la costa. Qué plata ha hecho ese muchacho con esa marca de ropa. Increíble. ¿Le lleva pincha a ustedes ahí al plantel? ¿Les da pincha a la costa o no? No, ¿eh? Qué va a llevar. Sí, qué solete el pelado de la costa. De rata. Que anda en Twitter y se hace el cráneo en Twitter, pero escuchame, cocodrilo de la costa. Tenés un cocodrilo. Tenés un cocodrilo en los bolsillos. ¿Lo qué? No le combina la cara de con la ropa. Ya ser lindo el cocodrilo de la costa. Escuchame, cocodrilo de la costa. Van a morir, lo van a morir. Yo también. Lo conozco botija, pero se hace el crash, se hace el pendejo, Se hace guacho. Lo vi en Punta del Diablo, Tiene costumbres raras. Sí, lo vi bebiendo en Punta del Diablo, No quiero hablar. Escuchame una cosa, Gentilio. Decime. Yo la verdad que estoy en esta campaña de hacerte jugar porque vos te merecés estar en el arco titular de Racing, Bueno. ¿Vos tenés algún problemita? Yo tengo el teléfono del DT de ustedes. Tengo el teléfono de Darío La Rosa. Darío. ¿Qué concepto tenés de Darío? No, bien, muy bien. Bien. Bueno, yo la verdad que tengo el mejor concepto, lo conozco de botija, Cuando él jugaba en Racing, era el 5 de Racing, yo tengo una gran amistad, Conocí a todo el mundo de botija, Tenés una cantidad de años, ¿no? Tengo 70 años en el Primer Deportivo, Una carrera intachable, Escúchame, Gentilio, ¿vos tenés algún problema si yo lo llamo en vivo para hablar con La Rosa? No, ningún problema, ningún problema. Te registra, ¿no? ¿Te conoce? Sí, creo que sí. Bueno, no, está por la duda, pues, ¿viste? No, dame dos segundos que lo estoy llamando en este momento. A ver si están conectados en WhatsApp. No, última conexión a las 12 de la noche. Bueno, lo voy a llamar igual al teléfono del celular. Dame dos segundos, llamando, me dice. Señores, le cuento a la gente. Estamos hablando con Gentilio, el golero de Racing. Una figura extraordinaria, un arquero esplendoroso, tiene salida, tiene todo, sobre todo salida. Sos el uno. Hola, Darío. Nico, ¿cómo estás, Darío, querido? El Toto. Ah, nos estás escuchando. Bien, escúchame, ¿qué chances hay de que el Nico Gentilio sea el titular? Del uno al 10. ¿Cómo cero, Darío? Pero no anda el... Ah, ¿no? Bueno, después lo hablamos por privado. No te enojes, Darío. ¿Cómo que lo vas a bajar a tercer? No, nene. Qué increíble, Ah, no me diga. Ah, sí. Y bueno, sí, los sábados, claro. Está bien. Y sí, se va para allá. Está bien. Ah, lo viste. Te contaron que estuvo. Está bien. Qué increíble, Bueno, Darío, entonces no va a jugar. Bueno, tenés a Loco Contreras, tampoco tenés a... No. Sí, querido, te entiendo. No tenés a Orión, yo te entiendo. Bueno, te mando un beso grande, Darío. No, bueno, me cortó. No vas a jugar, Nico. Una gracia, no, dijo que no. Y bueno, viste que... Y bueno, está ahí. Se le gana... al técnico se le gana con laburo. Y sí, capaz que una de esas, no sé, una carpintería o algo eso, ¿viste? Bueno, vamos a jubilar, Loco Contreras, una vez. Vamos a jubilarlo, que ya está hecho mierda. Está todo arrugado. Le falta el... Escuchame una cosa. Le falta el repasador en la falda y las migas de pan. Es un viejo. Pero qué increíble. Pero lesionalo, por lo menos. No. Pisale la rodilla. No, La maldad nunca, la maldad nunca. Pero escuchame, querido, va a platicar, no tiene libreta de conducir. Por lo menos decirle a los chanchos, a ver si lo meten en cana. Tenés que jugar vos, Gentilio. Sos un arquerazo, moto, hermano. Va en la moto ahí. Va en la moto y no tiene libreta, Le decía en la moto, ¿viste? Escuchame, Gentilio, vos tenés que atajar. Sos una figura extraordinaria. Sos el de los mejores goleros que tenemos en el campeonato. La verdad es que te aprecio mucho. Sí, estoy invicto en este campeonato, ¿viste? Ah, pero vos tenés que atajar. La verdad, yo estoy dolorido. Yo la verdad que te quiero ver de titular. Tenés las condiciones intactas, querido. Te aprecio mucho, Te conozco botija al hecho que no nos veamos, No quiere decirte que no seamos amigos. Ya se va a dar, ya se va a dar. A ver cuando nos juntamos a tomar un café, Gentilio. Bueno, cuando vos vivas nomás. Bueno, querido. Te mando un beso grande. Gracias por aguantarnos hasta esta hora, que viste que se nos ocurre hacer el programa hasta ahora, viste. No, todo bien y a las órdenes, como siempre. Un abrazo para todos. Te apreciamos mucho, querido. Te deseamos lo mejor y seguramente a la brevedad vas a estar en el arco de Racing porque te lo mereces, querido. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Un abrazo grande para todos por ahí. Un abrazo. Abrazo. Señores, el mejor golero que tiene el fútbol uruguayo, el Nico Gentili, un fenómeno, Es el clavel, es el balcón, es el percal, la rabata y callejón. Y es el loco firulete de algún viejo metejón. En la casa de mi padre puse un portón PPA, Noble, conciso, Calidad ISO 9001. Tuvimos al Nico Gentilio, el mejor golero de acá a Pando. ¿Qué me vení con el Coco Conde? ¿Qué me vení con Guruciaga? El Nico Gentilio, le han dado oportunidades acá, ha muerto lo grande, El Nico Gentilio, un arquerazo, sale, Se queda siempre con la pelota, Achica muy bien, tiene gran velocidad con las piernas. Una altura muy linda, para ser arquero, Sale y son todas de él, Con el Bichi sabemos, con el Pablito Borgoro, si lo hemos visto con el Caramito Zavala, él sale y se queda con todas. Señores, un gran programa de la moto del Toto. Yo le había pedido a la figura del campeonato, a Nicolás Pérez, Bueno, tuvimos a Nico Gentili. Le pedí otra nota, yo la verdad que no le quiero preguntar al productor, al Bichi, Si tenemos la nota que le pedí, porque la verdad que últimamente viene bastante flojita la cosa, Así que bueno, está procurando el contacto. Una vez vas a meter uno, ¿no? Viste que tenemos la sesión de los de abajo, ¿no? Bueno, te pedí al investigador Faría para hoy, No, no podía. ¿Cómo que no podía Faría? ¿Cómo que no podía Faría? No podía. Bueno, haz lo que vos quieras. Tenemos un gran periodista. Es tu programa, este. Un visionario. No, pero es tu programa, hacé lo que querés. Para mí la nota al día. Vos hacé lo que querés ya, a esta altura. No, está bien. Yo te pedí al investigador Faría, Y vos me sacás, Al que vos se te antoja el culo del orto. Al del día. No, yo te pedí al investigador Faría. ¿Querés recibir al periodista? Y bueno, ¿a quién tenemos? Un gran periodista como es el Pedrato. Dale, en serio, dale. Y fue el que dijo que tenía la chance ahí de ir y se iba a bloquear y hoy perdió el coche 4-0. En el espacio del macabro, señores, el pedo, Nato, ¿cómo andás, padre, querido? ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo me tuvieron en el freezer, Lo que pasa es que te agrandaste, padre Donato, te mareaste, querido. Te quiero decir, Toto, que estoy muy contento hoy, Y sí, perdió Peñarol y estás en las tuyas. Hoy temprano, antes de empezar el partido, fui al vestuario de River y le dije a Carrasco, cuando iba saliendo, vos Carrasco, metele, que tengo $200 a mano de River, Vamos, vamos. Pero escúchame, ¿qué hincha de Peñarol yo, vos, querido? No, pará. Yo no tengo ningún nieto en la selección, así que me tengo que jugar alguna monedita algo. Qué increíble, Y cuando en el entretiempo, viste que me vieron pasar, le dije, no aflojé, que tengo casi los $200 en el bolsillo. Estás haciendo el mandadito, que te mando a Ordoñe, Y después... Es lo que se comenta en vestuario, Pai Donato. Te le estás haciendo el mandadito a Ordóñez. No, el mandado me lo hago a mí. Peor los que le venden humo, que creen que Bengochea y Peñarol es el mejor cuadro del mundo cuando se están dando cuenta que no. Qué razón que tenías, Pai Donato. Se viene Aguirre, Para que faltan dos partidos, ¿Dos partidos? Bueno, voy a anotar acá. El Pai Donato acaba de decir, tuitealo... Dos partidos más para Bengoechea. No llega el clásico, querido. Aparte, viste que hoy en la conferencia le dije que yo creo que a los jugadores le está faltando un poco de psicólogo, ¿no? Vos te diste cuenta que ya el tiempo te respeta, ¿no? No respeta a ningún periodista. A vos sí. Renovaste el carnet, querido. Bueno, ¿te voy a dar una primicia? Dale, querido. Vos sabés que hoy, hablando con el encargado de prensa de Peñarol. Con Dieguito Pérez. ¿Eh? Con carpeta, me vino a preguntar si tenía el carné, ¿no? Pues ya que se lo mostré. Porque me dijo que aparentemente muchos periodistas habían saltado porque no le habían dado el carné. Increíble. Ahora, ¿cuál es el tema? Creo que... Porque él dijo, no, porque con el tema tuyo... Claro, con el tema mío se pudrió todo. Habrán dicho, bueno, vamos a ver quién entra, quién no. Y los que estaban en el currito la quedaron. O sea, lamentablemente, yo ya me había enterado antes de que aquellos que hacían producción y eso, que estaban de cuento, vamos a hacerle la verdad a la gente, qué estaban increíble. De cuento y conseguían el carné, sí. Lo cupieron. Ah, mira. Ahí está, sí, dejamos las cosas en su lugar. Ahora, querido, te miran raro en la conferencia de prensa, no te quieren ahí, ¿eh? No, vos sabés que, mirá, vamos a ser honestos, quedan dos o tres. Qué increíble. Lo demás, ¿y cómo comen en la conferencia de prensa? Porque te dan palo a vos, pero... Te cuento que el otro día me hicieron una nota en el Observador TV, Lucía Brocal, y ahí... Por eso te frisamos, ¿viste? Porque estás agrandadito. No, ahí dije que desde que promocioné el catering de Peñarol duran 2-3 minutos, ¿viste? Que no dura más. No, es una locura. Y antes, te voy a decir algo para que la gente sepa... Iban con carpetas, se agarraban un sanguchito, ahora agarran día 3. Sí, increíble. Y después el puerto de hambre es el pay donato, qué increíble, ¿eh? En este país, pay donato, donde se pudre tan fácil la cabecita, vos la tenés bien puesta, ¿eh? ¿Estás estudiando? ¿Qué querés que estudie? ¿Estás estudiando? Vos, qué desastre, ¿eh? No... Con la primer platita, ¿te compraste la casita o el autito, eh? ¿Yo? Sí. Bueno, yo hace más de 27 años que tengo mi casa propia, tengo una chacrita. Pero con la primer platita te compraste la casita. No, con la primer plata me compré una bicicleta. Qué increíble. La agarré. Después me compré el departamento en el año... Tenía 23 años y hoy tengo 49. Después... Hay muchos periodistas de estos que andan en la vuelta que no tienen su casa propia. Y el país de Nato la tiene, ¿eh? Vamos a decirlo también. No tiene nada que ver. No, pero aparte, vos sabés que... quebré una lanza por alguno de los vestuaristas... Que me enteré... Te cagaste con unos cuantos, te fueron a encarar y te garcaste parado. Bueno, eso es aparte, pero te cuento, me enteré que a muchos ni siquiera en palónibus le dan. Qué increíble. Y eso lo veo mal, o sea, si lo pagan del bolsillo de ellos. Qué increíble. Entonces, bueno, viste cómo es, la culpa no es del chancho, sino de los que le arrancan el lomo. Pero bueno, haciendo un resumen un poco, ya que... Sí, gracias. ¿Cómo viste la fecha, querido? Gracias que me sacaron del freezer. Quiero decir que, bueno, lamentablemente Peñarol en el segundo tiempo se arrastró. ¿Qué la adjudicás? ¿La parte física o anímica? No, como lo dije, psicológicamente Peñarol tenía la presión de que tenía que ganar. No agarra la punta nunca, Peñarol, no agarra la punta nunca. No es como el chango que tienes en tu casa hoy, ¿eh? Es así que agarra la punta. Te llamaron y estabas con un chango, Pai Donato. Sí, bueno, ¿qué? Estabas con un chango. Sos ratero viejo, querido. Aparte tenés $100. El Pai Donato, pará que tengo a Adrián, el del programa de Locos por el Fútbol, aquí. Ponete los auriculares, querido, porque el Pai Donato lo llamamos para coordinar la nota en nuestro productor, sí. Y estaba con un chango en la casa. No, ¿en serio? ¿Eh? ¿Cómo anda, Pai? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, muchacho? ¿Anda engatusado? No, soy soltero, vivo solo, ¿Estás cogiendo? ¿Cuántos polvos le echaste, Pai? Pará. ¿Cuánto? Tengo una casa que da, por suerte tengo una casa grande que da dos barrios, ¿no? Tengo dos entradas. Y la parte de atrás, el Cerro Norte. Qué increíble. Entonces ahí hay, viste, hay 4 o 5 bocas y antes de pasar por la boca tenía que quitarme un rato, ¿no? Escuchame una cosa, le tiraste las cartas y te tiró la goma. No, inclusive le dije al bichi si quería prenderse, pero no. Qué increíble. ¿No? Como fue a colegio católico, viste, el loco no se mete. No, al bichi no le gusta en esos lugares, ¿eh? Madre querida. ¿Y cómo estuvo? No, 0K. Te tiró el cuerito todo. No. Lo que pasa es que yo hago retiro espiritual también. Sí. Se tomó lo de él. Está bravo. Vos, ¿qué te iba a decir? ¿Cómo viste Nacional, Pae? ¿Eh? ¿Cómo viste Nacional? Para ir cerrando, porque ya se nos va el espacio, ¿eh? Creo que rescató un punto valioso, ¿no? Sí. Vos fíjate que si Nacional no hubiera perdido tantos puntos, hoy estaría como a 9 o 10 puntos de Peñarol. ¿Es verdad? Ahora vos fíjate algo, todos los equipos, te cuento que en la penca que hago yo en la radio metí uno solo, metí Cerro. Después, como no doy empate, marché en todo. Qué increíble, Y en la radio di ganador a River, a Peñarol, te imaginas que marché, iba en contra. Pero más que sos Pai. Bueno, pero últimamente no ando muy bien, últimamente... Escúchame, ¿qué opinión para ir cerrando? ¿Qué opinión te merece el que salen los avisos de BTV, el gordo ese pelado? El Pai Virgilio. ¿Lo conocés, querido? Terrible garca, ¿no? No. A ver, chanta no es. Es garca. Y te voy a explicar por qué. Te mato. Y vamos a explicárselo a la gente. En realidad, hasta yo me comí que el gordo garca este era el abuelo. Digo, qué hijo de puta, hay que tener un nieto en la selección. Este era de juntar con pala. Después, analicé que en realidad sí puede llegar a ser nieto de Josema, porque ponele, los pais podemos hacer hijos de religión, ¿no? Entonces, ponele la madre o el padre o... Ahora, él roba con que es nieto porque es hijo de un hijo de él, ¿me entendés? Ah, ¿sí? Claro, es muy común en la religión decir, yo soy nieto del pai Armando Ayala, ponele, ¿no? Claro. Pero no podés robar de esa manera. Aparte, viste que, yo no sé si viste los SPAP. Sí, sí. Parece que está drogado el gobierno. Sí, improvisado y como que se tranca. Parece Fernando González de punto penal, se tranca. No, pero aparte, ojo, te podés comer un juicio por daños y perjuicios. Sí. Parten al medio, te dejan el culo, como sabes qué. Porque aparte, ya lo citaron a él la semana pasada, porque salió un informe en el Bocón que lo llamó, y están esperando que venga Josema para... Porque él sigue diciendo que es el abuelo. Sí, dicen en el... Y yo la verdad que te quería preguntar porque, ya a ver, Pica, es el Peñani Nacional, vos y él son el Peñani. No, es el clásico. No, porque no tengo nada que ver con lo que... ¿Lo conocés? ¿Te conoce él? ¿Se vieron alguna vez? Nunca lo vi. Tengo claro que a una tipa que llegó acá le pedí hasta para pagar el local que él alquilaba ahí en 18 de julio, le sacaba plata y todo. Yo, ¿no? Me quedo, ¿vos tenés algún problema en que el próximo fin de semana la moto del Toto los crucemos o voy a él? Yo no tengo drama, pero no creo que el loco se prenda. Ah, ¿no? No. Ordóñez se prende. No, yo no tengo drama. Ordóñez para salir al aire contigo se prende. No, armen algo y me tenés y total. Está todo bien. Escuchame una cosa, querido. Vamos a ir cerrando porque se nos fue el espacio. Agradecerte enormemente. Estamos muy felices de contar con tu presencia aquí en la moto del Toto, en el espacio del Macabro. No sé si quieres dejar algún mensaje, algún pronóstico para el próximo fin de semana. Peñarol va... Visita a Danubio en Jardines. Mira, voy a decir algo, pero esto sí va en serio. A la salida, yo hoy salí tarde porque... Te quedaste comiendo sándwiches de Mondiola. No, a los de Mondiola no le entro más porque no están en la liga. No, agarro, viste, los de crema de choclo. La pregunta que te quiero hacer es esto. ¿Por qué toman Coca-Cola de los pelotitas si son todos gordos panzones? Qué increíble, Donato. ¿Qué te iba a decir? Nosotros tomamos la Coca-Cola común. Te cuento que hoy salí tarde porque me faltó darle un besito a la boca a Carrasco, así que aparte le fui a agradecer. Qué increíble. Y vi salir un par de dirigentes a las puteadas mal. ¿De quién? ¿De Peñarol? Sí, se ve que se quedaron hasta tarde o ahí rompiendo los huevos, no sé qué, pero le querían arrancar la cabeza a Bengochea. Qué increíble. Igual creo que lo van a aguantar uno y otro. Ponele que vos acá en estos micrófonos dijiste que Peñarol iba a salir campeón, así que aguantate ahora. Bueno, ¿eh? Te dije. Sí, cómo no. No, hay grabaciones. No, estás muy equivocado. Hay grabaciones, Donato. Muy equivocado. No, hay grabaciones. No empecemos. No. $100 y lo podés llamar a Wilson. Tengo grabaciones, la voy a buscar. Vos aquí en este programa. Podés llamar a Wilson Méndez, juez. Wilson Méndez, tremendo borracho. Lo digo acá en estos micrófonos. Wilson Méndez, yo lo quise traer para mi radio y es tremendo alcohólico. Mirá, estamos ahí en la foto. Alguien subió la foto de parece hermano mío, ¿Quién? Parece mi hermano. ¿Quién, querido? Como se llama el Padre Virgilio. El Padre Virgilio, Es igual. Sí, los dos cagan igual, ¿no? Dos cagadores. No, yo soy... Pará. Yo soy cagador de profesión. Él es garca, que son dos cosas distintas. Sos un fenómeno, pai querido. Te agradecemos mucho por haber estado aquí en la moto del Toto, hermano. Nacho, te mandamos un abrazo grande el próximo fin de semana. Estoy a las órdenes. Si te portás bien, salís el próximo fin de semana. Vos estás medio agrandadito, No te me agrandes. Humildad. Te agradezco el otro día que en la radio me saludó, que no me saluda nunca. Por supuesto. El hecho que no nos veamos no quiere decir que no seamos amigos. No, pero el otro Toto, eso pasa. Viste cómo es. Te mando un abrazo, querido. Bueno, suerte, muchachos. Abrazo grande. Señores, el Pai Donato en el espacio de los Macabros. Cerramos aquí la moto del Toto. Un placer, Locos por el fútbol. La sutil, la leve, la tenue diferencia entre volver a la carga y volver a cagarla. No te puedo creer, otra vez lo mismo, bro, ¿no? Siempre igual, no cambiamos más, ¿eh? ¿Qué es lo que no, vos?

al Chuy. Y a los cuatro al Terma. Los cuatro al Chuy un día. A las Termas, tenés que hacer ruta a las Termas. Bueno, pero vos pide pues los cuatro al Chuy un día, tomando un mate un sábado mañana. Ustedes tres. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué pasa? Después te veo en cualquier comida, fotos acá, todo. ¿Es con mi mujer? ¿Solo me ve? No. ¿Viste? No estoy nunca en casa. Los fines de semana vengo para acá. Hace todo aparte, va a club, hace todo. Ah, es todo, es que es todo. La querés toda. No, la querés toda. ¡Para, Nico! Dame un segundito, Daniel, dame un segundito. ¿Qué estás haciendo, Nico? Es un segundo, mirá, estoy mandando un WhatsApp para avisar que cambié mi número. Le cuento a la gente que me pasé a Claro y está de más. Tengo 3 gigas para navegar, llamadas ilimitadas a todos los Claros, más minutos y mensajes a todas las compañías por tan solo 500 pesos por mes. Porque si lo que más usas de tu celular es internet, nadie te da más internet que Claro. El abrazo grande para todos los amigos de Claro que siempre están junto a Loco por el Fútbol. Y como siempre, las mejores promociones siempre las tiene Claro. Sí, dado que hoy se ha comentado acá que va a haber un campeonato de fútbol 7. Sí, sí. Campeonato del Loco por el Fútbol. Yo sé la semana que voy al gimnasio y esta semana arranco de vuelta. ¿Es el, ¿cuándo es? De Liga Pro arranca ahora en octubre, primeros días de octubre. Está cerca todavía. Está demasiado pero cerca. Germán está, Nicomita está. Yo me postulo para ser el director técnico del cuadro. Yo y vos el técnico. ¿Eh? Daniel puede ser un jugador. Tengo, a ver, yo tengo diploma. ¿Qué puede jugar, Daniel? Director técnico. ¿Algún oyente que le pegue bien? Yo tengo el Maxi. Tenemos. Para, traemos al tío Sánchez. El tío Sánchez juega con nosotros. Para jugar el campeonato. Mirá que vos te digo. Mañana arrancamos el campeonato con la empresa. Hicimos varios amistosos. Para ver el equipo que va a jugar, somos 15. Sí, juegan 7. Y jugamos en la cancha de Neptuno y es impresionante lo grande. Fue 7 grandes. Es muy grande. Sí. Está, pero yo decía de loco por el fútbol. ¿El tío Sánchez juega? Sí, claro. ¿Damián? ¿De bolero? No, no te quedas bien con contrato, te va a jugar un partido pues, a ver si te pasa mi celular. No, si quiebra una uña, tiene un problema. Chino Peralta, si le hablamos, puede jugar. Sí, Chino Peralta te juega. ¿Qué más? Pero te juega un partido. ¿Vos jugás? No, el campeonato cortito juega. Soca. Soquita. Carlito Soca. Vos podés hablar con el Gaby Alves, con el Buitre Alves. Que sos ahí vecino. Sí, tengo... Carlos María Morales, que no juega. Carlos, claro. Ah, no. Amigo... No, para que no te juegue el tiburón de 9. Tengo un amigo el mate acá que es buen jugador, me dice que viene. Este juega en serio. Mi hermano no sé cómo está para jugar. ¿Vos está? Yo y Nico somos el técnico. ¿De los técnicos? Yo soy el técnico. Yo soy el aguatero. Yo soy el masajista. Yo te empezaba a meter 15 velos, pero cuando tuve no llego. No, o sea que el juego, jugamos. Es, bueno, fútbol 7, está el golero y en cancha son 6, ¿no? Sí. Entonces jugamos. Dos líneas de tres. Uno sobrando, claro. Dos más adelante y después juega. Dos uno, en el medio y un punta. 3, 2, 1. ¿Y por qué no un enganche y dos punta? 3, 5, 6, claro. 3, 2, 1. Claro. Arranqué jugando en el medio, pues siempre juego en el medio. Mira hasta atrás. Terminé de último hombre. ¿Caletano? Es terrible. ¿Eh? ¿Caletano? De último, sí, claro. Con el brazalete no, capitán, ¿eh? Pero... Ay, bueno. Todo de barretines. Bueno. Todo de barretines. Sí, yo ya te veo, me imagino. Llego con botinera, con chupa chupa en la boca, te meto auriculares, llego con la radio esa que llevan los jugadores que hace ruido. Sí, sí, tiene con la plena full. Sí. Te meto el leuco... Y no hablas con la prensa. Nada. Meto el leuco la... Sí, yo lo veo en la muñeca. Yo sé que es verdad. Los zapatitos de Alonso, imagínate. Olvidate. Rosadito. Olvidate, Dios. Bueno, y acá, ¿qué equipo se puede armar? ¿Dijiste el tío o qué más? El tío y. El tío y yo abajo. ¿Alguno de Racing esto que llamaste al tío? ¿Sabes qué? Le pongo así para Cataje, que es tremendo bolero, el que te prestó el traje para los Siri. Ah, ajá. Pará, ¿sabes quién anda volando para el arco? ¿Sí? ¿En serio? Fuera joda. No, el gordo está, el que prestó el traje. Estoy salado. ¿En serio? Estoy salado. Un gato para algo. Nico, un gato. Fui arquero menos vencido y todo. ¡Opa! ¿En dónde, Nico? Yo jugué. Sí, jugué el Fatil, ¿no? Pero después, cuando más grande, jugué con el barrio. Jugaba arquero siempre. ¿Vos estás Nico Golero? Y si no tenemos el de traje, sigue el gordo. Tengo como 10 buzos arqueros. ¿Cómo se llama? Juan Pablo. Más te digo, escuchá, yo tengo las camisetas ya. Para el cuadro. ¿Sí? Sí. ¿Qué fanaste? ¿Un lavadero? No, tengo las camisetas de mi cuadro. ¿Qué faltaba? ¿Cómo llamar el cuadro? ¿Eh? Los Intocables. Bueno, justamente hoy capaz que no eran Los Intocables, pero... Camiseta verde, imagino. No, Los Intocables... ¿Cuáles son los colores de lo que podés fundar? A ver, ¿viste la mochila rojo esa? Rojo y negro. Rojo y negro, ¿no? Claro, rojo y negro. A los Basañe. Claro, sangre y luto, señor. Olvidate. Yo soy hincha Basañe también. Yo también. ¿Quién más puede jugar aquí a dar la vuelta? El Nicomita juega bien. Mete dos. ¿El Nacho Chino? Mete dos, no. Lateral derecho, Nacho, sí, va y va. No va, un Pablito Hernández. Un Pablito Hernández. Está, amigo de la Soca. Casa. Soca. ¿Vas a llamarlo? Soca y el hijo. ¿Vas a llamarlo ahora? Soquita. Soca y el hijo. Soquita, Pablito Hernández. Así te lo digo. Soca, el hijo de Soca. Pablito Hernández, el tío Sánchez. Carlos María Morales. Carlos María Morales. Está, ahí está el equipo. tiempo. ¿Y? ¿Qué más precisamos? Arrimamos nosotros. Decimos Nico Gentilio. ¿El golero? Me dice Juan Santo acá por Twitter si llamamos a Sandoval, que es la única manera que juegue. ¿Sabés a quién tenemos arquero? Al Coco Rodríguez, papá. Claro. Que estuvo en la moto en Toto. Claro. El Coco, enero Coco, ya está. ¡Hay cuadrazo! ¿Copa Rodríguez con la mano? No, jugar con contrato no te juega. No te van a jugar. Si te lastiman, estás loco, olvidate. Y más te digo. Aparte de decir una cosa, el jugador con contrato que te va a jugar un partido de estos, el rival lo va a buscar porque le dice, te lastimo y no juegas más. Tengo dos amigos. Yo tengo un nombre acá y te seguro que juega. Yo te digo, escúchame. El Diego juega. Sí, obvio, va. El Diego juega. El pariente va. Tengo un amigo. Tengo un amigo que ese amigo puede venir con el cuñado y con otro amigo. ¿Y qué atáis? No. ¿Es pata? No. Viene un amigo que viene con el cuñado. Perdón. Que es amigo. Chino. Y con otro amigo. ¡El chino! Y el Tony y el Diego. ¡Oh! ¿Te imaginas cómo fue fútbol en ese cuadro? Sí, en serio, fuera por ¿loco entra en ese cuadro? Claro, ¿y cómo lo va a pagar? Nosotros. Vamos a pagar. ¿Y qué acabamos de pagar? Sí, no, pagamos nosotros. Pagamos nosotros. ¿Cuándo empieza el campeonato? Pagamos nosotros. En octubre. Los primeros días de octubre. www.ligapro.com.uy 15 días. El campeonato de loco por el fútbol. ¿Qué día se juega los fines de semana? Los sábados de mañana. Y bueno, vamos. Yo en el campeonato de la empresa juego lunes, miércoles o viernes. ¿Vos estás seguro, Juan? Sí, yo juego. Chino. Encima el chino juega, estoy seguro. Claro que sí. Yo tengo el conveniente de la rodilla, ¿no? Que a ver si me aguanta. Yo tirando para adentro. Filtramos, Germán, te filtramos. Yo juego con la cinta de Lobelón. Claro, claro. Tenés toda la estupidez. No, pero ¿sabes cuál es ahora? ¿Viste los leucos esos que se ponen? La cinta claro, esa a lo largo. Claro. Mucha cinta de esa, una cebra. La tenés la que va vertical de la pierna, claro. Daniel. Sí. Para que no se estire el músculo. Muy poderoso, metemos. Juego con la remera esta que vienen de manga larga, ¿cómo es? Que se me ajustaba, ¿cómo es? Ah, sí, de microfibra esa. De microfibra, claro. Claro, sí. Todos los barretines. Después no agarras una en todo el partido. Claro, no, yo por eso a mí no me gusta mucho barretín porque yo después no la agarro. ¿Qué presión es jugar con los zapatos de Iván, eh? Ah, pues vas a jugar con zapatos de Iván Alonso. Claro, eso es lo que los únicos que tengo. Si los mangué para jugar. ¿Cómo te quedan? ¿Te lo probaste? Notable. Para, vamos a decir una cosa. Hoy un Germán Maravilla, si para que vea que la gente la estupidez cuando hablamos de fútbol, ¿no? Sí. Un Germán Maravilla, si mira que, por ejemplo, hoy está haciendo programa con la camiseta de Peñarol. Sí, claro. Sí, sí. Porque Peñarol se viene con la camiseta de Peñarol. Con la 32 de Urreta Vizcaya, la que me regaló el tío Sancho, ¿verdad? Ella dijo, claro. Ella dijo que lo banque, no, y y Germán va a jugar el campeonato empresarial con los zapatos de Peñarol autografiados. Sí, claro, le pedí que me los autografiara. Y bueno, es terrible que se da, amigo de fútbol. Va más allá de los colores, chicos. Y Rosa dijo, está la persona antes que jugar al fútbol. Qué grande, ese es el Toto. Separá y aclará, rosados. Rosadito, pum. Porque está, a ver, el de zapatos blancos tiene que jugar sí o sí. El que tiene zapato todo negro, te mete una patada. Tiene que una patada en el pecho. Ahora, el que tiene el zapato rosado. No le conté a nadie. Tiene que ser sí o sí distinto. En el campeonato no sabe nadie que quién me lo regala porque o sea, me da vergüenza. ¿Por qué te da vergüenza? Y porque jugar con esos zapatos tiene que rendir. Porque el que usa zapatos de colores porque anda bien. Por eso, bueno, Germán. Llama la atención. Llegó el momento. Y a mí la rodilla me impide muchas cosas. Germán, mirá. Enganchar, por ejemplo. Y yo nada más que la perdí producto de la lesión de rodilla. ¿Cómo fue esa, Germán? No, nunca la conté, me parece, pero capaz que no da hoy. Yo creo que para cerrar da, porque en la huella no va a llegar, son 2:20. La cuento y me quieto. No. Poné música, vamos a poner mató, música. No me vas a recordar esa noche, sí. Esa tarde, perdón. ¿Hace cuánto? 20 años ya, ¿no? 20 años. Mira, acá es Martín. 15. Acá Martín, por ejemplo, me dice, vos, yo le juego. Por eso. Y bueno. Ahí está, viste, ya tenés. ¡Que mande currículo! Sí. ¡Que mande un video mirando la pelota! ¡Que gana de un partido de! ¡Que mate! Un video circulando de la presentación del equipo. De la... ah. ¿Lo viste, no, Daniel? Sí, buenísimo. Te dije. ¿Y lo que hiciste? Final. Boston River Platense. ¿Vos dónde jugabas, Germán? Yo para Platense. Platense. ¿Qué es? ¿Año? 2001. Vos eras un purrete. Sí, sí. Aparte, qué momento para el país, ¿no? Sí. Claro, la crisis. Plena crisis. La gente crisis. Muy molesta con todo. Jorge, ¿no? La gente no comía, en realidad no comía porque no había un mango, pero no... Era increíble, fue... Se iba a jugar en el estadio y estaba la lagarta. La gente no plantaba semillas por ver a Maravilla. Sí. La gente se llevaba su silla para ver, claro, a Maravilla. Sí, la gente de rodilla. Para ver a Maravilla. La gente pedía de rodilla que juegue Maravilla. Se iba a jugar en el estadio y la lagarta así no lo quiso. Y... La gente tenía la dilla por Maravilla. La gente llevaba sombrilla. Para clavarse la Maravilla. La gente no cogía. No pega. No pega. Escucha, lea. Si iba a jugar en el estadio y la agarran así no lo quiso. Y bueno, se juegan en la bombonerita, cancha Basañe. Verás agotada. Pasaron del estadio Centenario a la cancha Basañe. Era la alternativa que había. Era un bloque nacional, ¿no? Agotadas, de, el parque del Taga. Agotadas, Florida. Agotadas mal. Capacidad, ¿cuántas Perú, personas? El Perú operado las colocaba el triple. ¿De cuánto andaba, te acordás? ¿En cuánto oscilaba el precio de la entrada? 8 palos. ¿8 palos en boletería o afuera? No, el peludo pelado. El peludo pelado. Se compró la casa. Ahí en la cancha, en la cancha de pádel. Sí, claro. La estaba vendiendo ahí en la cancha de pádel. Este, bueno, entradas agotadas. Empieza el partido, picado, empatado, muy parejo. Y la recibo en la mitad de la cancha y la mato. ¿Cuántos minutos iban? Iban 20 minutos. ¿Clima era? 20 de primer tiempo. Picado. Sí. 20 primer tiempo. Día gris. Cánticos de tribuna de hinchada feo ambiente, había habido un herido de bala antes. Ah. O sea. ¿Quién era el árbitro del partido, Germán? ¿Te acordás? Druñeski. Druñeski, me sacaste justito. Druñeski era el árbitro. Yo la mato de pecho en la mitad de la cancha. Atacando para el arco que da a los vestuarios. Y que vendría a ser la Colombia. ¿Y que da el cante? No, el otro. ¿Y que vendría a ser la Colombia? El que da a los vestuarios. Ah, el que da a los vestuarios. Sí. La mato en la mitad de la cancha y vos sabés que yo me doy cuenta que no respira. Cuando va cayendo, la mato de empeine y le tengo que hacer respiración boca a boca en el piripicho porque no, estaba muerta. Y bueno, le hablo. Dale. ¿Le arengás? Tipo sí, entra con dos desfibriladores, la gente de la colonaria, para reanimarla la pelota y no, estaba muerta. Increíble. Este, había una persona haciendo la respiración boca a boca, todo. Allá boca a boca con los. Tiré bigote, ¿verdad? Boca a pincho, era una cosa. Bigote había comido tuco. Me dice nuestro amigo Richard Arce. Sí. Hombre del día B. Opa, a nosotros transmite que él te comente a Danilo Mera te relata. Qué grande, vos. El campeonato. ¿El campeonato de Copa de Fútbol? Sí, sí. Al nuevo partido lo metro. Vamos a empezar a mover a ver si encontramos a la. El cuadro, ¿no? Bueno, ¿y qué pasó? Ahora hablamos de eso. Sigue tuyo. Y bueno, muerta la pelota y arranco a gambetear. Arranco a gambetear y me saco. Gambeteo 1, 2, 3, 4. Pa. En un momento, no te quiero mentir, pero yo conté... 73. ¿Vos estabas en la tribuna? ¿No? Yo, 73 me acuerdo. 73. ¿Atrás 73? 74 el juez, acordate el juez. El último sacó la camiseta, no lo sigo más. El jugador de la pata... que no siga otro. Andá cagando, se la chengue. Tiene la camiseta. El juez abre la gamba y le tira un caño, ¿verdad? Sí. Este, y bueno, me sale el golero... Y en ese minuto, digo, le gambeteo para adentro. Le gambeteo para adentro y queda, sigue largo el golero. Vos es que le estoy viendo la imagen. Tráeme cigarro, le digo. Y siento el crack de la rodilla. ¡Ah! Voy cayendo al piso y voy viendo, mientras voy cayendo al piso, cuán diapositiva se me pasa la vida futbolística por delante. Y la gente dijo... ¡Wow! No, fue peor que la del Nando Morena. Se ¿sí? sintió, sí. Mirá, desde Camino Colman, una señora llamó... ¡Crack! No, fue impresionante. Camino Carrasco y Pirán. Sí. Camino se Carrasco sintió. Y Pirán. Se sintió. Mirá, desperté de la siesta al padre de Adrián, al Elvio. Estaba durmiendo la siesta, sí. Yo me acuerdo de la imagen que el camillero del cuadro. ¿Viste los gordos que usa el equipo deportivo? ¿Le queda la panza? Sí. O sea, el buzo le queda en el ombligo. Claro. Hizo así, mirá. Se agarró la cabeza. No. El gordo lloraba. Le dieron un pastel, se le fue todo al gordo. Sí. Pero lloraba, ¿verdad? Un cacho de torta dulce. Eso que venden 20 pesos. Claro, de vitamina. Se le fue todo al gordo. Yo cuando voy cayendo al piso... Y veo cuando la diapositiva se me pasa la vida futbolística por delante, yo la logro puntear de zurda la pelota. Y es gol. Es más, somos campeones gracias a mi gol. Qué increíble. Y cuando caigo, la imagen que se me viene a la cabeza es la de los dirigentes, que habían hecho un esfuerzo económico de la puta madre para llevarme a Platense. Y digo que tuvieron con el representante. Se agarraron la cabeza. ¿Quién era tu representante? No, tuvo cuatro él. ¿Cuatro? Sí, tuve cuatro. El último fue Arabe. Héctor Tuja. Faderán en su momento. Yo fui el primero. el pata también, ¿no? El pata. Yo me acuerdo que yo le regalé los primeros campeones. Sí, que claro, para ver. Aquí yo, no, los tapones. Esto es verdad. Pero ¿cómo es verdad? Adrián me regaló un par de. Yo estaba jugando en Platense, aparte. Me regaló un par de zapatos Nike. Me dice, vos tú unos Nike para arte. Me mandó una foto y estaban de más. Le faltaban los cuatro tapones del fondo. ¿Cómo me fue con esto, Adrián? Y bueno, ahí lo dejé yo. Y lo agarró. Lucho Malvade, me agarró. Lucho Malvade. Y el chino salió más. Lucho llegó una. Me están por colocar todavía. El día que Lucho llegó. Loco por el fútbol, así el negro. Si alguien algún día quiere. El negro tiene una cancha así, mira. Dejame decir que no. Si alguien quiere hacer plata algún día, tiene que hacer un libro, loco por el fútbol. Sí, platale, boludo. Nuestro amigo Orpi hizo un libro de las mil historias que tiene. El tema es que un libro nosotros no le puede llegar a importar a nadie. No es para hacer un libro. las anécdotas, perfiles tenemos. Cuando fuimos a casa de Lucho y nos juró que no se iba a poner ni ESPN. No, y nos juró que iba a ser un estadio. Y un equipo de los indios, ¿verdad? Pero somos nosotros, porque... Nosotros tenemos que haber sido muy hijos de puta. Dice Tavo Barrientos, Germán, acá por Twitter. Cada vez que Germán Maravilla cuenta esa historia, le da más color. Un día va a contar que fue en el Mundial de Clubes. Pará, porque te quedaste. Un abrazo grande para Tavo. Se jode. Yo le voy a contar a Tavo, porque Tavo me estaba botijeando y no sabe la historia bien cómo fue. Quedamos que los dirigentes se agarraron la cabeza. Había tres dirigentes. Adrián, a ver si me entendí. Sentado en las tablas. Ya no quiere, el chiquirín no quiere hablar más. Estaba arreglado el pase de Borussia Dortmund. Está mal, vos, a la filial. Sí, claro, estaba arreglado. La filial que juega Bolivia. Pero, escuchá. En la B de Bolivia. Los dirigentes, parece que los veo, vos. Los dirigentes en la onda de Hugo Peturrepe. Clase de mollones, clase de mollones. Esos trajes viejos, viste. Bien de pichi que se pone un traje regalado, viste. Los campeones, escucha, pino. Traje de 30, 4 botones. Chapene pony con luces en el taco. Sí. Había uno que tenía traje y tenía buzos con TV verde y corbata. Corbata cuadrillé. Sí. Se agarraba la cabeza, te prometía que con el pucho en la boca y el vaso whisky. McPay acá ella. Se nos le llenó Maravilla, la puta madre. Y Germán decía, no. Por el gesto que hizo, claro. No, yo no era cerbulla y estaba tirado en el piso. Cobro un mango, dijo. Le hago la seña. Lo primero que hago, yo cuando veo el gesto de los dirigentes cerrar la cabeza, claro, por el esfuerzo que habían hecho para llevarme. Yo los miro y le hago. Yo todos los días me acuerdo de algo. Les grito, no te cobro. Quédate tranquilo que por esto no te cobro un mango. Le abro, dice. No te cobro un mango por esto. Yo me acuerdo, po. El gesto, pues este guacho, una vez no tengo cosas lindas. Tengo cosas buenas. Germán, tengo corazón. En un momento. Dice, no, que se vaya al plantel, porque él, claro, tenía más rato ahí. O sea, pero cuando el plantel se iba... Salud pública no llegaba con la ambulancia. Se va al plantel. No tenía mutualista. Se va al plantel. Y yo estaba con él, o sea, que no me dice... Decí que me dije plata balón y bufeo, porque... Yo no mandó que se fuera, pero que se iba. Me pusieron una bolsa de hielo y se derritió a las 30 minutos, no había más hielo, entonces. Fue increíble. Un helado palito. Sí. Y un peso. Te pusieron un helado palito. Justo andaba Nacho González, que había... Le digo, poneme el pecho. Arrimate ahí, recostate sobre mi rodilla. A mí me opera Boutulé, me opera mal, ¿eh? ¿Qué caga? Me caga la vida Boutulé también. Boutulé me mata. Mal el doctor ahí, ¿no? Y me operó mal porque me operó la izquierda y había sido la derecha. O sea, nadie le dijo que era la... Sí, me cagó la... Y bueno, ahí después me sale... Me sale el laburo a España. Me sale el pase a España. A Granada. A Granada y... Yo exploté ahí. Era visto, ¿no? Se veía venir de... ¿Pasa que se te complicó en el aeropuerto? Carlito. Hago un pase puente ahora de la que hizo el jugador de Boca. Sí. Osvaldo. En Granada hago el pase puente y me voy para Arabia. Claro, allí era Osvaldo, hiciste. Yo firmé un contrato importante, por lo que me dijeron. ¿Mucha guita? Yo no entendí. Sí, pero me terminaron cagando ahí. Y los árabes son bravos. La letra chica, yo no leí la letra chica. Yo no entendía el árabe en ese momento. Yo no. Ahora tampoco, pero... No, ahora hice un curso de árabe. Sí. Pero ahora no me sirve si yo no puedo más. Pero aparte le sirvió porque él tiene la mina de aquella época. Él no cuenta la mitad de las cosas. Que en Arabia la mina tiene que llevar la tapada. Claro. Él no servía, yo la tocaba. Claro, era, estaba bravísima. Y le decían Paco Casal, era intocable en Uruguay. Dice, yo la llevo tapada a Montevideo. No hay problema. Le decía, la traía a Montevideo tapada y le decía a todo que seguía con las costumbres de Arabia. Vos sabés que me vuelvo y yo me vuelvo mal, no quería jugar más. Adrián me decía jugá. Me hace un ofrecimiento increíble de Alto Perú. Una plata que yo era para que yo dijera que no. Dudamos, ¿Cuánto, Ger? ¿Dónde nos juntamos? ¿En el Conta? En el barco Conta. Hasta las 3 de la mañana tuvimos. De allá donde nos juntamos con Divito Tavares a hacer el proyecto. Otro, el propio. Sale, me pedimos. ¿Cuánto fue que pedimos? Para que nos dijeran que no pedimos, en realidad. No quería jugar yo. No sé, el loco quiere. ¿Usted qué quiere? ¿Por partido? ¿Por medio o por año? Por lo que quiere, señor. Le firmo por. Sí. Arreglo en Alto Perú y ahí por tengo. Ahí me caga la vida Susana. Susana, loca, sí. La presidenta era. Loca, no era la presidenta, era la mujer del técnico. Yo le como a la mujer del técnico. Ese problema que vos siempre tuviste. La mina tiene el kiosco. Tenía un kiosco. Era loca por fumar. Nevaba de comer chicle y boludo de menta. Y Germán hacía tómbola. Había sido el chango. Viste que el chango es loco por comer boludo de menta y fuma nevada, pero del trucho. Con 51. Sí, también. Y Germán hacía tómbola ahí. ¿Y sacaste la verdad, Germán? Bueno, después me sale. Hago el curso de técnico después. Sí. Historia de esa va a venir después. Día fuiste técnico también. Ah, fuiste técnico. Sí, pero lo que pasa es que le hizo un juicio, cuadro, fue ahí. Estuve con los churrinches rayo rojo. Dos años. Fuerte. Y lo que una vuelta le ¿lo puedo contar? Sí. Le pegó un juez. Y ahí lo sacaron. O sea, le sacaron el título. Yo estuve casado, primero la moví a mi señora y fuimos a juez. Sacó el título. Me querían mandar procesado y lo moví al juez también. Como tú que tienes un marco, compró la parte del taxi. Pero un taxi de Florida. Y lo manejaba yo. Compró la parte y lo manejaba él. Sí, está la luna. Oh. Sí, vámonos. Adrián. Un taxi que era esta, sí. Adrián. ¿Qué? ¿Cómo estás vos? Yo te digo, soy último. ¿Te medico? Adrián. Quiero, no, para irnos, no, rápidamente, no. Hablarle a la gente qué es la inseguridad de esta casa. O que cuente cómo estuvo esta semana. No, dejate esa semana. Esta semanita estuvimos bien porque fui al club. ¿Fuiste al club? Y hoy no fui domingo. Llegas tarde, ¿verdad? ¿Será que me duele los hombros y todo eso? Sí, claro. Ah, estoy muerto, hubo una paliza, me dieron. Pero te hace... Casi me la da el hoy, pero... Te hace bien, ¿eh? ¿Eh? Bueno, te quiero mandar un beso grande. Fue la cagada, el chivo, claro. Sí. Ah, no fuimos a cagar, papá, está todo bien, crachio. No lo oyente, loco, por el fútbol. Una pajería mía fue, ya está. Escuchame, me dice. Es bien como las cosas mías, ¿viste? Alguna cagada, la porque te manda la guerra, Germán, al pedo, lo mandé a la guerra. Yo vine preparado igual, ¿eh? No, si pero venía. No, tajo. Si quiero arreglar. No, no, no. Vine preparado, yo no tengo problema con nadie ahora. El que quiera venir, que venga. No, la cagué yo, fíjate. Podemos perdonar. De ahí no es pelear con nadie ahora. El que quiera venir. Este es como ayer el tema del sufridor. Estamos bien, la queremos arreglar. Y la cagamos más. Vámonos, Germán. Dale, seguridad. Despeite. No. No hay seguridad. Hoy fuimos a la luna. A la semana. Escuchaba. No, por eso. Fuimos a la luna roja. Sí. Y. Sacamos foto de la luna hoy. De arriba, ¿viste? Sí. La luna. Yo me estaba meando porque no tengo baño arriba. Sí, sin baño arriba. Sí, no tengo baño arriba. ¿Qué esperamos para hacer el baño? Sí, yo tengo dos palos arriba y... Te pido con el palo. Te pido el palo, yo voy a hacer un baño. Te pido el palo, yo voy a hacer un baño. Para hacer fuerza te va. ¿O sea, no te meando? ¿Dónde? ¿Viste la botella? ¿Sí, con la botella? Sí. ¿Viste la botella? La cambiara, la va. El aviso que hay que tener nosotros. De lavar la ropa. El que no está mal, el Ultrawash. Ultrawash, la botella, gracias a esa. Sí. La lleno la semana. ¿5 litros? En 2 días, 3 días. Estoy como loco. ¿Y no bajas al baño? No, claro, la mañana. Para hay un tema. Me levanto desnudo, ¿qué haces? Haces concentración de material durante 3 días. Lo llenás y después lo tirás. Es la Colombia. Ay, mamita. Ay, ese bidón. Ay, ese bidón. Le quiero mandar un abrazo grande a Ricardo Tavares. ¿Eh? Ricardo. Parece que te llamó y no lo conociste. No, pero Ricardo me escribe, ¿qué pasó? ¿Y ahora están dando a Diego? No hay No, escuchá, lo que me pasó con el papá de Diego Tavares es un fenómeno. Yo pasé el chip de un celular a otro y perdí la mitad de los contactos. Entonces me escribía y me daba... No, en serio. Y después me di cuenta del toque porque, claro, no tenía una foto de él en el WhatsApp. Me escribía por WhatsApp. Claro, Ricardo que nos dé una gran visita. Un crack, Ricardo. Sí, que nos escucha siempre. Es un fenómeno que tiene al nene, que es un crack. Dieguito es un... Diego, despegado. Por favor. Dieguito divino. Un fenómeno. Marcelo Scalia divino. Hablando de Marcelo Scalia, estuvo hace un rato hablando por Twitter con nosotros de los bizcochos. En el arranque de Loco por el Fútbol. Ah, claro. Contando, sí. Y un catador de novela, Scalia y bizcocho. Sí, como y si lo ves, te das cuenta enseguida que te gusta el bizcocho. Me gusta el bizcocho. Sí. No es por nada, pasen por Pan de Vaz. Pará, hablando de Scalia... A mí ya se me fue el sueño. Pará. Y entro a las 11 a laburar. Un palito para Scalia, que dijo acá en la moto del Toto, en el espacio de los de abajo, que no tenía cámara, que no tenía aire. Le dimos suerte. Lunes, martes, miércoles, metió edición central de su rayado junto con Sonsol. Qué buena dupla. O sea, Sonsol hizo dupla con Scalia. Me gustó mucho esa dupla. ¿Vos, alguien vio, hablando de Sonsol y Punto Penal, que quiero entregar un poco, el informe de Alexis Viera hoy con la familia? Sí, lo hice. Pa, tremendo, boludo. Tremendo, sí. Fuertísimo. Muy fuerte, sí. Muy fuerte, de verdad. No. Qué crack, tipo, cómo le gana la vida, ¿no? Sí, un crack. La mina lo salva, o sea, lo salva la mina. Sí, claro que lo salva. Lo salva la mujer, le tiraron 2 tiros más después. No va a quedar mal igual, ¿no? Porque de última lo va, o sea, no sé el tema salud. ¿Contrató el Real Madrid? Sí, sí. Contrató, sí. Real de Madrid, que está trabajando mucho en eso. ¿Te acordaste hace poco? En Siria, sí, una reportera pegándole a un agente. Bueno, resulta que ese hombre era director técnico en un club de Siria. Y lo contrató el Real Madrid. Y Real de Madrid se lo llevó y lo contrató. Y el gurisito entró a la cancha de la mano de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, que sabe una cosa, es más gente de lo que parece. ¿Viste lo que se mandó? ¿Viste que se mandó el guacho 150 lucas? Sí. No, operado, se no enteró, sé qué, a ver, que hacerle... un niño, un tratamiento muy caro, no, costoso, caro, salado. La camiseta le pide. Los padres le mandan una carta pidiéndole la camiseta o los botines. Firmado. Para hacer una subasta y poder ayudar al hijo. ¿Cuánto vale? Dijo. El tema que el tipo dijo, ¿cuánto vale? Se apersonó, fue, dijo, bueno, acá está. Y acá está para la, después el tratamiento para continuar. Y acá lupa está lo que precisen. Son dos pesos, pues. El tema acá no va en la acción, en el gesto. Lo sé, hay gente que tiene mucha plata y no va a tener nunca su gesto. Claro. Ah, eso lo tengo claro. Como también tiene una fundación en África también que colabora. Le da a comer el negro. Sí, y también otro que tiene es Valentino Rossi, el campeón mundial de motociclismo, otro más también que hace lo mismo. Sí, está bien, la gente que tenga plata, hace. Porque en realidad Messi, también... Messi no tiene pinta de ser así, ¿eh? Sí, también. Es así. Sí, hace capaz, cosas buenas. Y sobre también, hay gente que lo hace más perfil bajo, callado, no le gusta que diga. Es así, sí. Bueno, vamos a la pausa. ¡Vámonos! ¡Vamos, no! ¡Vicky! No, ¡crees que era chivo ahí! yo estuve en la terma ya, conozco yo. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cómo pasó, Vicky? ¿Pasó bien? Bárbaro, espectacular, muy cansado. Muy cansado. Agradecer en serio a todos los jugadores que hubieron unos cuantos que no sabían lo que fue el fútbol. Pero tanto la orden, ¿no? Con muy buena onda, seguramente en el correr de la semana. Aparte la está saliendo con ellos, pero llamamos a 4 o 5 jugadores. Y la verdad, hoy hubo fecha y varios terminaron de jugar y la verdad querían descansar, pero todos con muy buena disposición. Pasa que la moto del Toto es entendible también para pilar. Pero, va tarde, ¿no? Pero está la orden todos los jugadores. Sí, el Toto, bravo. Pasa que es el Toto también, vamos. Y siempre tiene la mejor onda de los jugadores, así que el agradecimiento para todo. Vichy, pasó bien. La conozco bien y juntos pasaremos el 10. ¿Sí? ¿Qué? Sí. Yo la conozco bien. Justo, ámame despacito, suavemente, ámame caramalenta, suavecito, dulcemente, ámame caramalenta. Quiero que te vayas cantando la de... pero estoy cantando. Tan linda y no me deja de mirar. Le daría un beso, pero estoy cantando. Tan linda y no me deja de mirar. Le daría un beso, pero estoy cantando. ¡Andrea! ¿Cómo estuvo el programa, Andrea? Estuvo octavo el programa hoy. Mándame eso a tu viejo ya. Al Damián Marimel. Ya, Vicky. Ya, ¿qué más? Joselo. A Joselo, que le cagaron ahí. Quiero que le faló. ¿Cómo pasó, Andrea? ¿Pasó bien? Tal. Volvés el próximo fin de semana, seguramente. Vino hoy. Daniel, ¿cómo? No, pero viste que de repente estaba. Ahí estaba ahí. Notable, notable. Te encajaste. Está sí, bueno. Está bueno. Te encajaste. Daniel, ¿pasó bien? Para, de novela. ¿Por qué compré un amigo, no? ¿Qué te digo? ¿Yo vino a buscar la llave? ¿Qué iba a hacer? Sí, hubiera la mía. ¿Ahí? ¿Sí? Sí, iba, en serio. A las 2 menos cuarto me iba. Me no, dormí ahí. No, lo pensé, dije, entró todo Bostija laburando. Pues te voy a ir, dije, no puedo hacer eso. ¿Cómo pasó, Nico? Respeto al grupo. Notable, notable. ¿Pasaste bien? Bien, bien, pronto. Pa. Cada vez más aceitado el equipo. Estamos bien, estamos somos bien. En la fecha cantada estamos muy el bien. El tiquitique Carrasco somos. Me estoy preparando para la ropita para los Siri. ¿Estaremos? Nos merecemos, ¿no? Sí, atrás. Porque tanta desgracia juntos no podemos tener. Ah. Una alegría una vez cada tanto tenemos que tener. Porque... Tanta alegría, señor. Sí, se va locos por el fútbol, ¿eh? Y si les gustó, lo recomiendan. Y si no... Perdieron 2 horas y media de su vida. Chao, salud, muchas gracias.